mañanas escucha Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. A todos los que van manejando ahorita, con mucho cuidado, agarre su distancia. No sabe uno. Hola. ¿Tú qué? Hola. ¿Cómo estás, Giselita? Muy bien. Es que se me queda viendo, pues, hola. El chino, como dijo mi abuela, anda Betty. Anda Betty. O sea, ahí le hizo la voz así como cuando llegas a la barra y te quieren así abordar y luego le hizo. Hola. No, ¿cómo está? No. Gracias, ahorita. Muchos ya inician clase hoy, Don Cheto. Ya, ¿verdad? ¿Ah, no inventes ya? Ya, Brian, tal, le faltan como 2 semanas, ¿vale? Entre hoy y el 9. Me le dan un bajadón a la marqueta, ¿vale? Tengo que ir 2 veces a la semana a la marqueta, ¿me? Señor. Bajadón. Ando bien agarrado, ando bien enojado. El otro día compré unas papas mollo en la marqueta, ya no hay, hombre. ¿Papas qué? Papas mollo. ¿Cuáles son esas? Ay, chiquita, te hace falta barrio a ti, hija. ¡Papas mollo! ¿Cuáles son las papas mollo? Son como papas, como papas fritas, pero tienen como un empanizado allí, papa mollo. Ay, en mi vida he escuchado esas. ¿Qué, nunca has ido al Shakey's Pizza o qué, güeyes? No, nunca. ¿Sabes qué, neta? En buena onda, salti. Don Cheto, pues nunca he ido, ¿qué quiere que haga? ¿Tú has ido, Zay? No, yo jamás he ido al Chequis. ¿Saben qué? ¿En buena onda? Sálganse, vale. Neta, nomás estorban aquí, ¿vale? Ay, chica Ferrari, papas mollo. ¿No sabes qué son las papas mollo? No, señor. ¿Y la sabes qué, hija? Ponle en automático. Quiere dirigir, ¿por qué está haciendo corredero nomás por no saber qué es una mendiga papas mollo? ¿Cómo voy a creer que no le quedan papas mollo? En todas las marquetas vienen papas mollo. No, yo en mi vida he visto toda la marqueta y papas mollo. Ah, no sirven para nada estos. Oiga, pues así andamos en crisis aquí en este programa, ¿vale? Una crisis grande de conocimiento culinario callejero. Lo que sí, oye tú. Que ahora es jueves, ¿verdad? Sí. Joder, hombre, pues cómo pasa el tiempo, señores. Historia, ¿no? ¿Les voy a contar historia? Sí, historia. No, les voy a contar historia. ¿Por qué no? Porque voy a contar la historia de la del jueves de misterio. ¿Ustedes quieren doble? Claro. ¡Ay, no, señor! Quiero los dos. Échale producción y vayamos con otras cosas, dale. Aquí. Ay. ¿De qué llegó el chino, señores? La única persona, fíjense nomás, que ustedes no habían pensado en esto. Y dormido, ¿eh? La única persona que es capaz de perder su trabajo que lo mantiene por quedar 5 minutos más dormido, mira, ahí está. Sí. Ay, señor, ya venía ya tiempo, espérate, señor. Se le ponchó una llanta al tren, señor. Se tuvo que retrasar. ¡Ay, la voz que trae! Siempre dice que se le enfermó el pobre Josh. Sí, 1, 2, 3, 4, ¿cómo están? Buenos días. 1, 2, 3, 4, ¿cómo están? Bien. No, ando bien, papá. Nada, bien dormido. Hasta me bañé, señor. Pregunta de las papas mollo. ¿Sabes qué son las papas mollo? Papa mollo. La papa mollo. Pues es una papa, ¿no? Ah, pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Cuál es la? ¿Qué? ¿Qué tiene la papa mollo? ¿Qué es una papa mollo? Ahora verá, ¿cómo le explico que...? ¿Sabes qué? ¿En buena onda? Lárgate. Ya nos corrió a todos. Sí. ¿Es una papa mollo? Pues yo qué. ¡Una papa mollo! ¡Una papa! ¡Ay! Me desesperan tanto, ¿vale? Que mejor ya. Lo que es, ¿no? Esta bola de fresas, hijos de la tiznada, que me acompañan, no saben lo que es una papa mollo. Me desesperan tanto. Mire, le voy a recomendar algo. Espera que abran los restaurantes y pídanos una orden a cada uno y las probamos. No venden en restaurantes papas mollo. ¿Sabes cuáles parecen papas mollo? Las de el Jack in the Box. ¿Es un tipo de las papa frita? Fries. Ah, ¿eso saben? Ese es papa mollo. Ah, pues ya ve, diga algo más así que conozcamos más comercial. Tú no compras comida en las marquetas, tú eres rica. Sí, tú eres rica, riquilla. Saludos a los de la Ay, González. Tus amantes allí te han llevado a lugares perrones. Es que ando muy sentido, ahorita. Oiga. Discúlpeme, pero en la Whole Foods no venden papa mollo. Fíjese que muy, ¿sabes? No está muy fuerte y ahorita quiero hablar de eso. En Guanajuato, que nos escuchamos allá. Pues, señores, tengo aquí cifras. Estamos empezando ya agosto, pero las cifras de enero a julio de violencia altísimas. Ahorita les platico al regresar. Ponte una canción tú, Taen. ¿No te has ido? ¿No se han ido? No, señor. Oiga, familia, ¿qué les iba yo a decir? Que una historia. No, ¿cuál historia? ¿Cuál historia? ¿Noticia? ¡Ah, sí, es cierto! Oye, aquella, señor. Que muy, yo? Muy fuerte en Guanajuato la violencia, vale. Se cerraron las cifras desde enero hasta julio. Y la mera verdad, según esto, hay un fracaso en la estrategia para combatir la violencia ocasionada mayormente por el huachicolegation. You know what I mean, Jelibin? El huachicoleo. El huachicoleo, yes, sir. Pues según esto, señor, a pesar de este operativo que lanzaron, que se llamaba Golpe de Timón, en marzo se lanzó este operativo, más o menos, y fíjese que hubo 1,472 ejecuciones. No inventes. Ajá, un promedio de 7 ejecuciones al día. Así estaba, vale, así tengo a la Juato ahorita. O sea que no han parado todo eso del huachicoleo, pues no, todavía sigue ahí. En lo que va del año, es el estado ahorita más violento, hablándolo por lo claro, vale. Entonces, pues hay un fracaso en cuanto a la estrategia lanzada por el gobierno. Después de Guanajuato, que ahorita está a lo que va del año ahorita, pues en primer lugar, donde nadie quiere estar, le sigue Chihuahua con 760 ejecuciones, Jalisco con 678, Michoacán con 633 y Veracruz con 563, de acuerdo al ejecutómetro, que nombre muy feo, que le puso un diario de circulación nacional importante a estas cifras. Entonces, señores, se dice que de enero a julio en Guanajuato fueron asesinados 1,297 hombres y 122 mujeres, 53 no especificados, porque ya estaban en un estado que no se podía, ¿verdad? Muy fuerte. Los municipios con mayor número de ejecuciones son Salamanca, Irapuato, León, Silao y Celaya. Así están las cosas, vale. Uy, no. ¿Y qué dirá el presidente? Pues quién sabe qué va a hacer ahí. Pues tiene que meterles ahí. Se cerraron cifras de nuevo mes. Y pues mira. Diles ahí. AMLO, llevas. Pues su presidente no ha hecho nada. ¡Nada ha hecho! ¡Que no aprende a Peña Nieto! ¡Ah! No, a ver. A mí Peña Nieto me parecía uno de los peores presidentes que hemos tenido en México. Quiero aclararlo. Nada más que hay que aclarar. Y ayer se volvió a reiterar eso que siempre digo, don Cheto. El año pasado, AMLO criticó el crecimiento del 0.8 y dijo que eso era una porquería. Y en esta misma semana, AMLO festejó un crecimiento del 0.1. O sea, él creció menos y lo festeja y criticó el año pasado un mayor crecimiento. No es lo mismo hablar que estar en el poder, discúlpeme. No, pues, pero como quiera. ¿Pero qué? ¿Como quiera qué, señor? Como quiera, se está haciendo algo al respecto. ¿Qué? Nice. Señor, se está. Ve a ti, pues. Ya les dije yo la estrategia de AMLO que yo se la enseñé. Es, primero limpiemos de gorgojos el frijol y luego ya no lo comemos. ¿Cómo que? ¿Cuál frijol? Ay, ¿ustedes qué saben de política, me? Es de política. Si la única forma, el único lugar donde han votado es cuando dijeron levante la mano el que quiera llevar cocas mañana o botellas de agua. Es el único que han votado. Levantando esa mano, me. Bueno, así está la situación en Guanajuato. Triste, pero tenemos que decirla porque nos escuchamos mucho allá. Es todo mi reporte. Ahorita regresamos. ¿Con qué regresamos, chavalada? Ay, señor. Chavalada, se quedan muy callados. Con una chica más. Ándale, no, pues. Una chica más. Ah, no, sí, ¿verdad? Eso dijo nuestro productor. No. Ah, ok, entonces sí, una chica más. Regresamos. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Vato, que pide una margarita. Y luego dice, ¿me la puedes cambiar porque está media picosilla? ¡Una picotota más! ¡No puedo quemar a la pero persona! ¡Pero virgen, por favor! ¡Está muy fuerte! Es mejor sin ti, para no pelearme con tu forma de pensar, para no. intentando controlar. Tus malditos celos que no van al caso, ya lo pensé bien y ya no me caso. Es mejor sin ti. A mí no me gusta que me quieran imponer. Y no me prometas que te vas a componer. Eres la pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguir aguantando. No será contigo la familia hermosa que he soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario a lo que necesito. Dejé de creerte, de sentir bonito. No será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel en Grecia. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes lucha. No será contigo, cabecita dura. Es mejor sin ti, para no agredirnos por cualquier estupidez, para no dar vueltas a hospitales por estrés, sacarme los ojos con tus intenciones y sospecho que odias las negociaciones. No será contigo la familia hermosa que he soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario a lo que necesito. Dejé de creerte, de sentir bonito. No será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel en Grecia. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes lucha. No será contigo, cabecita dura. Una chica más en Don Cheto al aire. Estamos escuchando Don Cheto al aire, una chicotota más, Don Cheto. Y esto me gustó que la mandaron en el WhatsApp. Vato que dice: ¡ay! ¿Quién se echó un soplado? ¡No sean cochinos! ¡Una chicototota más! 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Porque los hombres no debemos de decir ¡ay! ¡Uchila! Se uno se ríe y nos... ¡ay, júdela! ¿Quién fue? ¡Ay, no, qué asco, señor! Acerca de... Así. ¡Ay, me lo... ¡salud, compadre! ¡Sal! ¡Sábado! ¡Qué asco! No, no puede ser. ¡Ay, fúchila! ¡Ay, compadre! ¡Ay, cura nomás! Y ya dice una de otras palabras que no podemos decir al radio, en el radio, ¿verdad? Porque nos multan, pero así como que... Vato que le dice a otro: ¡ay, hoy que faltaste al trabajo, el trabajo no es igual sin ti! ¿Quién dijo esa? El manager Miguel Reyes de Morenito. Le dijo a... sí. ¡Ay! Cuando no vienen no es lo mismo. Una chicotota más. El día se me hizo, sí, demasiado largo. Sí. ¡Es Keri pedo! ¡Keri pedo! El manager Keri contigo, vale. La neta, ya dile, cántime la derecha, Mayane. ¿Qué tiene? Cántime la derecha. Ok, para la gente que no sabe ni qué, estamos en esto que se llama... ¡Una chica más! Vamos con Santiago de Colorado. Sentí una bien perrona, Santiago. A ver. ¡Santiago, vente y no te asustes! Con el ángel de tocar el Espíritu Santo, que te acuerdas, espanto, amén. ¿Qué? Con el ángel de tu guarda y el Espíritu Santo que te va a curar de espanto. Amén. Ándale, tú sí sabes. Son pues las letanías de cuando te sobaban. Ah. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con chica más? Ay, pues estamos hablando rancheramente, Hans. A ver, ¿cuál es su chica más? Ay, sí, qué le va, Don Cheto. Vato, que en una boda, después de bailar La Víbora de la Mar, usa hand sanitizer. Una chicototota más. Ay, no puede ser. ¿Neta? Así que vamos a bailar la chila y víbora de la mar. A la víbora de la mar. Por alguna razón rara, en las Saucedas le decimos la chífura de la mar. ¿La chífura? ¿La chífura? ¡Tatanca! ¡Búfalo! ¿La qué? ¡Tatanca! Sí le decimos la víbora, pero también le decimos la chífura de la mar. ¿Chífura? La chífura. A la chífura, chífura. ¿A quién güey se le ocurrió eso? No sé, Vali, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. ¿Chífura? A la víbora de la mar, de la mar. Por... ¿Tú cuando te cases vas a querer víbora? ¡Claro! Pues me voy a casar, güey. Ese es el propósito, señor. Sí, tener... puede que hagan la víbora de la mar. La víbora de la mar. Ah, sí, digo, también. No, que es de payaso, pues eso me... Ok, eso me refería yo. Las dos. Vamos con José de Santa María, California. Qué bonito Santa María. Me anduve ahí cortando fresa yo por ahí como en los 70s, casi 80s. ¿Cómo andamos? ¿Tú cómo se llama? José. Señor. Don Chetito. ¿Qué pasó, Hans? Hans. Lo amo, Don Cheto. No es amor, simplemente es un deseo que no se sabe todavía hacia dónde vamos. Hey, baby. Te quiero jincar tres en la mera. Jíncale cuatro en la pura chumpeta. Así la tenga. Pau, pau, pau. Y andar sin maquillando saliendo a la tele. Ay, ¿qué le pasa? ¿Cuál es? Para que no tenga chance de salir a la tele. Cuatro chiquillos. Y nomás oye, dale. ¿Cuál es este, tu chicotota más? El sábado fuimos al echarnos un menudito, Don Cheto. Un menudito, chulada. Fuimos con un camarada. Llegamos, pues, ¿sabe? Pedimos lo típico, pues, ¿verdad? Y llega él y dice, ay, no sé qué pedir porque no me gusta que cuando como menudo me quedo el olor en las manos. Vato que dice, el menudo es bien hediondo. Una chicototota más. El verdadero macho alfa, mínimo se toma el caldito con cebollita ahí picada. No todo, señor. No, con todo, señor. Qué chulada, se me ay, es con menudo. Pero yo cuando comía, le pedía que le quitara la grasita de arriba. ¡Ay! Miras ahí. Oh, my gosh. Por eso no debes de hablar en este segmento. Sí. Este es de los que llega a las carnitas y dice, ¿tiene carritas fast free? Carnitas se hacen en manteca. Lárgate de aquí a tragar zacate. Vaca. ¡Ay, señor! Señor, este chicotota más dice, Don Cheto, estábamos en la playa saliendo de trabajar en Malibu y nos metimos a nadar y vimos una foca y un compa salió corriendo con la voz de niña diciendo, ¡ay, me voy a salir porque las focas muerden! ¡Ay, no puede ser! ¡Cuánto que le tiene miedo a una foca porque las focas muerden! Una chicototota más. Y salió de puntitas así con las manos. ¡Ah! Así me imagino a alguien. Al chino. Bien grandote y bien prietotis ahí, así. ¡Ay, las focas muerden! ¿Bato, qué me da miedo las focas? No, pues ya te he conocido. Va, dos, tres focotas. ¡Atamorzas te he conocido, hijo! ¡Atamorzas! ¡Atamorzas! ¡Continúa, focas! ¡Bato, qué dice los lunes! Andas crudo, ¿ah? Hueles bien feo. Hueles a crudo. Pues ando, ay, no, crudo, manches. Ando crudo. ¿Qué crees que huela? Ok, vamos con este. ¿Qué te iba a decir, hombre? Miguel. La risilla que la metió, viejo. ¡Miguel! ¡Vente y no te asustes! Buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, Vale? Sí. Lo amo, bofón, y al salir lo deseo. ¡Oh! ¡No por mí! Que le jinque también. Híncale unos dos al bofón para que se deje de andar hablando de la gente. Ah, pues, venga. Nomás que se deje el bofón. También ay, oiga, incendio. Llegaron bien aborazados el día de hoy. ¿Cuál es tu pídeme y nos casamos, ¿cuál Miguelito? ¿Cuál es tu chicotota más? Mire, yo vendo comida en los callejones. Y tengo un amigo que es bien cholote y le preparo sus tacos y me dice, no le pongas chile, viejón, porque hasta los taquis me pican. Vato, que hasta los taquis le pican. No puede ser. Oye, ¿qué vendes en los callejones para acá y tiene un día de estos? Y sí. Taquitos dorados, de guisado, café, champurrado, aguas de todo, Don Cheto. Pues ahí está. Ya. Y luego, ¿por qué no habías hablado, pues? No, porque no nos habías dicho. ¿Vamos a dejarnos caer? Sí, decir que compro unas telas porque ahorita ando buscando, ando bien atareado porque no. ¿Telas por qué, señor? Telas para mis guayaberas de la nueva temporada de Tengo. ¡Ah! Ay, ni sabía. Vato que quiere buscar fabrics. Fabrics. Ay, sí, señor. Tela para la nueva imagen de la temporada de Tengo Talento. Cualquier día me van a ver allí, a mí, en el del Fashion District, allí de los... ¿Puedo ir con usted? ¿Y sabe qué? Ay, chiquita, yo contigo, ni una peregrinación. Ay, ¿qué le van a decir que andamos? Y yo no quiero que al rato se diga por ahí, porque se murmurí. ¿Pero sabe cuál es lo peor de todo esto? Ay, señor, ¿cómo vamos a andar? Usted es casado y además usted me dobla la... Las mentiras más grandes del mundo es mañana te pago, ya voy a dejar de tomar y no me importa. A mí, yo con casado no ando, ¿eh? Así que mejor ir a... Don Cheto, usted me dobla la, triplica la edad. Por eso te me hago interesante. Bueno, interesante sí es. ¿Sabe qué me preocupa? Que usted cree que, tengo que tener nuevas guayaberas para la nueva temporada. Nadie pela sus guayaberas, señor, ¿cómo le explico? Sí, sí, están perras. No, es que tengo que traer cierto color. Y luego las tiene que hacer match con sus sneakers, ¿no? No, really. ¿No? Pero a veces sí. ¿De qué color las va a usar ahora? Pues tengo que ir a comprar las telas. Ay, señor. Ahorita regresamos, tú ponte ya corte comercial. ¿Y las uñas a cuándo las pone? No pongo uñas, señor. Pues ahí está nada, ¿eh? No, está a nada. Ay, simplemente cuido mi imagen. Ah. ¡Así está la cosa, chavalada! Ando bien gustoso, quiero hasta llorar, vale, ¿verdad? Buena, señor. No estoy payaseando, en verdad. Ya se contentó y anda de buen humor. Es que hace rato nos hizo aquí corredera de gente. Fíjate que ando bien gustoso, ¿sabes por qué? Quiero llorar. Porque es primero de agosto, sorpréndenos. ¿Por qué pagaron? Espérate, es que sí, quiero llorar. Ponme música triste, pero alegre a la vez. ¿Cómo? A ver, ¿cómo va a haber música triste, pero alegre a la vez? Sí, no me... es que ahí te va. Roberto Carlos, el cantante Roberto Carlos, brasileño. Ajá. Ya completó su 1,000,000 de amigos en Facebook. Digo, en Instagram. ¡Ay! Ando bien gustoso yo. ¿Quién es Roberto Carlos? Ando bien gustoso yo, vale. Bien gustoso porque ya Roberto Carlos la completó. ¿Canta una de Roberto Carlos, señor? ¿Eh? Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Ya. ¡Ay! Así más fuerte y poder cantar, hombre. Ya lo completó, vale. ¿Cómo ven? Qué bonito, pues, muy bien, pues, por todas él. Todas las preocupaciones que usted tiene, señor. Amigos, y así más fuerte. Ay, ¿a poco no está bonita esa? Me imagino que cantó esa canción para celebrar, ¿verdad? Un millón de amigos. Y ando muy contento por Roberto en Instagram. Completó su 1,000,000 de amigos en Instagram. Ya ven, los sueños sí pueden hacer realidad. ¿Eh? ¿Y eso como que qué nos beneficia? No lo hacemos por negocio, hija. Lo hacemos por informar y decirle a Roberto que está muy orgulloso de ti, Roberto Carlos, y qué bueno que completaste tu 1,000,000 de amigos. Estoy muy feliz por ti, Roberto. Yo no puedo llegar a los 100,000, Roberto, hazme el paro. Él quería tener 1,000,000 de amigos. Ah, mire. También es mi sueño tener 1,000,000 de amigos y que cada uno me dé un dólar. Con razón, señor. ¿Eh? Millonario el silencio viejo. No soy. ¿Eh? Ay, felicidades a Roberto Carlos. Pero ¿por qué, señor? O sea, yo no salgo así como que diga, wow. Los veo como que están un poco desencajados de su rostro. Es que no. Señor, es que como que no sé si se aventó una que nomás usted es feliz, señor. ¿Sí? Ya imagino la gente allá afuera. Qué malo. Para empezar, tienes que tener como mucha empatía con Roberto Carlos. Y además, 70 años para saber que Roberto Carlos cantó esa canción. Híjole. O sea, no sé, señor, no. No. Sí, hasta Giselle se la sabía. Giselle no se la sabía. Bueno, sabía que existía. Sí, es que existía. Esa de Quiero tener 1,000,000 de amigos, sí la he escuchado también. Pero otra rola, a ver. De Roberto Carlos. Yo pensé que era, le iba a decir la que me hace llorar, pero esa es Leo Dan, ¿eh? Sí, la de Cama y Mesa, Detalles, El Gato que Está Triste y Azul. Son como de la misma camada, él y Leo Dan. El ingeniero que viene a arreglarnos el aire. No, Leo Dan es otro. Roberto Carlos es cuando era pequeño, chiquillo, qué alegría jugar a la guerra noche y día. No, la única que he escuchado es esa de Tengo 1,000,000 de amigos. No sirven para nada. Bueno, estoy muy feliz pues contigo de ser a tu amigo también, Roberto Carlos, que ya has completado tu 1,000,000 de amigos. ¿Usted lo sigue? No, pero ahorita lo voy a seguir a Roberto Carlos. Ya va a tener 1,000,001. Uno. Tiene ya más, va 1,000,000. Y bueno, eso es todo lo que quería decirles. Me preparo para noticiero, ay, no, para traerles ustedes todo lo que tiene que ver con las noticias del mundo mundial, señores. Importantes. Importantes, como esta de Roberto Carlos. Les tengo una sorpresa, señor. ¿Qué pasó? Hoy vamos a tener otra persona en los deportes. Fíjate que ando preocupado por Agapito. ¿Por qué? Porque se fue a Morelia de repente y no me dijo por qué. Y no sé, ando preocupado. ¡Repórtate, Agapo! No, va, porque va en el viento. Va en el viento. Ahorita va en el viento. Volando. Pero bueno, señores, regresamos con noticia. Tengo una noticia. ¿Saben a quién mataron? Al hijo de Bin Laden. ¡Oh! Dicen que era de los chacas de la Al-Qaeda. Y tengo la noticia esa y mucho más al regresar. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. ¡Al aire, señores! ¡Buenos días! ¡Esto es Notiche! ¡Me acompaña Giselle Bravo! ¡Presente! ¡Elvin David! ¡Presente! ¡Sai García Solís! ¡Presente! ¡Semos! ¡Somos! Y pues, por eso digo, ¡semos! Elegir. ¡Somos! Sí, pues Semos. Semos no existe, señor. Somos. Somos. Dos. Dos. Semos el equipo perrón para las noticias esta mañana. Lo vamos a informar. Oye, Notiche. Reportan muerte del hijo de Bin Laden, era de los chacas de Al-Qaeda. Tengo detalles, ¿eh? Gobierno asegura que hay 5,500 familias fraudulentas en la frontera. Siguen vendiendo menores. Les tengo todos los detalles. Además, sopa de su propio chocolate. Esposa de gobernador de Nayarit presenció ataque. Le tengo los detalles. ¿Con qué? La esposa del gobernador de Nayarit estuvo donde hubo un ataque. En Guadalajara, ahí está mi hermana. La querían matar, ¿eh? La inseguridad. No, no iban tras ella. Sí, sí la querían matar. No. Mi hermana estaba ahí. Ah, ya resulta. Fue en Galerías en Guadalajara. Ahorita le cuento los detalles. Bueno, pues yo digo que la noticia tuya, no sé si, yo creo que tu noticia debe ser: reportan ataque en Zapopan. No, que le dan muertos. Una probadita de su propio chocolate. Que está como medio raro. Mataron a sus guaruras, señor. Imagínese. No, señor, porque ¿qué pasa? Los gobernadores, todo está bien, estamos controlando. Ahí estaba tu esposa, a ver, di algo. No, sí, pues, pero para que vean la inseguridad que hay en México, señor. Tu noticia debe haber sido balacera en un mall de Zapopan. Iban tras la tras esposa de gobernador. No iban tras ella. Sí, pues, pero pasen en su. No voy a decir mentiras, señor. Sí, iban. Pues es lo que estás diciendo, que iban tras ella. Yo no dije, él dijo. Yo no dije. Bueno, no vas a decir mentiras. No, no dije, guaruras, ¿de qué está hablando? Tu noticia debe ser. Estoy echando papas. Tu noticia debe ser balacera en un mall de Guadalajara. ¿Va? No trae punch, no trae. No trae punch, esposa del gobernador de, ¿quién sabe? De Colima. ¿Qué? Nayarit, señor. Bueno, Nayarit. Ahorita, yo me sé esta noticia ahorita que hable, se la voy a dar. No, Pau, tus espectáculos son hasta el final de ¿Tú, mis qué? Espectáculos. Ahora, hable bien primero. Es que me traigo una galleta. Primero hable bien. Y luego. Me traigo una galleta. Ahí lo reconozco. La noticia del chino es la siguiente: se registra balacera en una plaza mall ahí de Zapopan, Jalisco, y muertos. Así. Nada, que la esposa del gobernador ya andaba comprando en el Car Junior. No. Ok. Ahorita la escucha mejor, señor. Órale, pues. Hay deportes con el señor Chapis García, porque Tito Padilla, ¿quién sabe dónde? ¿Qué tenemos, Chapis? Tengo la actualización de la Liga MX, ventas, traspasos y todo eso, y también el All-Star Game de la MLS, señor. Órale, All-Star Game, qué bonito prenuncio. ¡Ay, Tito! ¡Tiembla, Tito! ¿Qué es y todo eso? Nomás. Sí, sí. ¿Qué es y todo eso? Perdón, ¿tu pregunta es? ¿Qué es y todo eso? Así dijiste, tengo eso y todo eso. Y más en deportes, perdón. Y más en deportes, ok. Y en los espectáculos, tú, don Perfecto. Gabriel Soto se le fue al gordo y la flaca. No llegó a la entrevista porque no le gustó como lo vendieron. Además, Carlos Trejo publica el teléfono de Alfredo Adame y sigue la pelea. Ya que se trencen bonito, me. Es lo mismo que yo digo de Saíd, de Chino, que ya se trencen. No, ya se trenzaron esta noche. Anoche, la semana pasada. Anoche, dijo aquel. Haz de creer, sueño. Antier, dices. Empecemos con la noticia, señores. Vamos a hablar de la balacera registrada en Plaza Galerías en Zapopan. Adelante, Chino. Gracias. Te estoy dejando a ti primero, bofo. Esposa del gobernador de Nayarit. No. Bofo le dijo. Habla de la balacera y luego ya das eso. Venga, Adelante. Señor, voy a hacer mi noticia como yo la tengo. Como la copió del website. Así, pues vale. Que va enfocada en eso, que la esposa del gobernador de Nayarit presenció un ataque en Galerías, en un conocido restaurante, Plaza Galerías de Zapopan, y el gobierno de Nayarit ya puso un comunicado de prensa, donde confirmó que la señora María Luisa Aguirre y sus dos hijos se encontraban en el centro comercial cuando ocurrió el ataque. Era alrededor de las 4 de la tarde, cuando unos hombres entraron, accionando sus armas de fuego contra unos comensales que no tenían ninguna relación con la familia del gobernador Antonio Echeverría. Iban por alguien más, nada más que, como dicen, estuviste en el lugar equivocado a la hora equivocada, y obvio la seguridad de la esposa del gobernador de Nayarit abatió a estos dos personas que entraron con armas, pero no iban tras la esposa del gobernador, solamente para que vean la inseguridad que hay en México. Ahora les tocó a los familiares de uno de un... Ahora, ¿cuáles galerías tú? Galerías Don Cheto es la que está en Cloutier, cerca de ahí... Uy, ¿se acuerda del Jarro Café? ¿Del Jarro Hotel? No. Bueno, Galerías está en Vallarta, sobre Avenida Vallarta y Cloutier. No. Adelante, Cloutier. Entonces, ¿para qué pregunta que dónde está Don Cheto? Porque yo he ido a un mall allí, pero no sé cuál. No es Andares. No es Andares. ¿Ah? No. Está cerca, pero no. Bueno, ¿y luego? ¿Qué ibas a decir, Vali? Señor, lo que iba a decir es que hay otras versiones, evidentemente, diferentes a lo que está diciendo el chino, que lo reportaron varios medios de Guadalajara, diciendo que estos tipos llegaron directamente a atacar a la gente, a los guardias de la señora en el restaurante, pero la señora y sus hijos no estaban ahí, estaban viendo en una tienda de enfrente. Entonces... pero sí llegaron directamente a atacar a los guaruras, y que incluso a una la mataron y a otro le dieron un tiro. Entonces, dicen que la persona que murió era una de las guaruras de la esposa del gobernador. Entonces, ahorita obviamente la gente del gobierno de Nayarit y la gente del gobierno de Jalisco quieren lavarse las manos y quieren decir, no, era por otras causas, pero ahora sí que un secreto a voces o una cosa que se está rumorando en Guadalajara y que varios medios ya lo están llevando, es que sí iban por la esposa del gobernador, que inclusive ya la tienen en una casa de seguridad. Y que además, obviamente, pues se van por un ajuste de cuentas contra el gobernador. Así como que una amenaza de decirle, mira... ¿Qué andaría haciendo en Guadalajara la señora? Yo solo digo que es... señor, iba a galerías. Usted en Nayarit hay centros comerciales. Pero no tan grande, señor. No. Yo solo quiero decir que esos son chismes. Tú estás diciendo, se dice, secreta voz. Está diciendo que se está manejando eso allá en las noticias también de Guadalajara, chiquita. Sí. Uy, pues... O sea, tú eres el dueño y el amo de la razón. No, simplemente lo que es, señor. No puedo decir que iban contra ella cuando no hay pruebas, cuando yo no he visto... A ver, yo no dije que iban contra ella. Dije que se están manejando otras versiones de la noticia. Se llama hipótesis. Hipótesis. Sí, es lo que digo yo, hipótesis. Ay, Don Cheto, ¿por qué se está cortando las uñas con esas tijeras? Pues porque... Ay, me está dando ansiedad. Independientemente de eso, señor, yo no puedo creer y me sorprende muchísimo la inseguridad, no solamente que está batiendo a Guanajuato, sino a Jalisco, sino a Michoacán. Ah, en todo, o sea, México. No. Chihuahua. Por eso le digo que le dieron una sopa de su propio chocolate. Ahorita la gente está... ¿Una sopa? Ahí no entiendo yo esa frase. Sí, porque los gobernadores, ¿qué dicen? Estamos controlando la violencia, aquí todo está bien. ¡Órale! Tu esposa estuvo en un... ¡Ándale! ¡Ataques! ¿Puedo preguntar algo? ¿Es una sopa de su propio chocolate una cucharada de su propio chocolate? No sé, pero sopa de chocolate no se me hace. Una cucharada es poquito, sopa, te aventaste el platón. Una sopa de... Pero no puede haber sopa de chocolate. Es un decir, señor. Sí, pues, pero está mal dicho, pues. Ay, no, chino. Una cucharada, pues. Sígale dando ahí la primera noticia, ándele. Chocolate, ¿no? Ok. Bueno. En otra. ¿Entendió? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde? Allá en el Medio Oriente. ¡Uy! Mataron al hijo de Bin Laden, ¿vale? Y dicen que era de los chacas ahí de Al Qaeda. Y ya reportaron la muerte de la muerte y fallecimiento y defunción. ¿Pero si será cierto, viejo? Sí, cierto, señores. Nada más y nada menos de que Hassan Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, y considerado uno de los chacas del grupo terrorista Al Qaeda, de acuerdo con la cadena NBC y fuentes del gobierno de Estados Unidos, pidieron no ser identificadas. Dijeron que se confirmó la muerte de este hijo de Bin Laden. No sabemos cómo, pero el chiste es que está muerto. ¿Verdad? Así está la cosa. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues les cuento que el gobierno sigue denunciando el uso de lo que llaman ellos artimañas por parte de inmigrantes para conseguir el asilo o un trato más leve de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Pues según el propio director interino de DHS, inmigrantes están alquilando, comprando y hasta secuestrando niños para que los inmigrantes solteros, en su mayoría hombres de Centroamérica, puedan salir rápidamente a los Estados Unidos después de cruzar la frontera ilegal. Dijeron lo siguiente: hemos tenido indicios de que podría costar entre unos pocos cientos o incluso en algunos casos menos de $100 y han llegado hasta pagar $1,000 por un menor de edad. Hubo un caso de un cheto de un inmigrante de 51 años que había comprado un bebé de 6 meses, ¿por cuánto cree? $80 en Guatemala. No me digas eso. Se lo juro, señor, para poder llegar aquí a Estados Unidos. El señor también, hubo un señor que, hondureño, que confesó para los agentes fronterizos la realidad y porque le hicieron una prueba de ADN y pues ya dijo, pues ya mejor les digo lo que hice. Entonces compran niños para que les den la... Sí, pero la cifra que están manejando ellos dicen que al menos ya han identificado a 5,500 familias fraudulentas. Pero lo que hacen con los niños, se quedan con ellos y los regresan. Pues eso yo no sé. O también los arreglan a los niños y pues ahí ya fregaron paleta también. Pues solamente en estas 8 semanas he reportado estas cifras, no sé. Pues imagínese cómo una mamá le va a dar un bebé de 6 meses a un señor o un extraño por $80. ¿Usted cree que se los va a regresar? Pues obvio, a lo mejor van a tratar de buscar a las familias, pero si no los van a dejar a los pobres menores ahí también otra vez ahí en sus centros. Yo por ahí de bebé, quién sabe cuánto lo vendería a su jefa, unos 15 pesos, yo creo que no. Ay, señor, mi madre no me vendería por nada porque ella me dice que yo valgo oro, fíjese. ¡Ay, ay, qué bonito! Tú ya vale por 2 papas y un jitomate y si están vendiendo, si no me... como que era ahí. Ay, no es cierto, no, señor. Creas, pues no, fíjese. Un monoti tan chulo, un monoti vestido. ¿Por qué me dice monoti? Pues es un monoti, hijo, es un monoti, monoti de lodo. Mire, señor, lo que me acaba de llegar, dice Martín Arzola Ortega, alias el 53, o el negro, jefe del grupo Los Deltas, ligado al cartel. Ay, sí. Jalisco Nueva Generación, fue uno de los fallecidos en el ataque. Chino, ya pasó tu noticia. Like, what's wrong with you? Sí, pues vale, pero te metes tú muy feo a los carriles, hijo, ahorita regresamos con más. Sí, hombre, tenemos Soncheto, hay una noticia de última hora respecto a lo que estábamos. Algo te metes hacia la brava, hombre. Más para que vean. Es noticia. No iban, no iban. Lo único que veo aquí es que no tienes idea cómo se hace esto. No iban con la... 11 de la mañana, Don Cheto. Ustedes presten los espectáculos. Ay, no. Y no te puedo Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Está escuchando Don Cheto al aire, Tito Padilla. Ten miedo. Ten miedo, tiembla, porque ya llegó nada de eso, nada el Chapis García. Llegó Minitito, ver, vamos Minitito a darle Padilla. Minitito Padilla. ¿Este es mi hijo, Tito? Señores, el Chapis García hoy supliendo a Tito Padilla. Le íbamos a hablar a José Ramón Fernández, pero creo que está en el baño. Igual de chaparros. ¿Cómo estamos, Chapis? Buenos días, señor. Listo para dar los deportes. Muchas cosas en el mundo deportivo, pero ¿cuál es? Ahorita de lo que se está hablando definitivamente y es la salida de Marchesín de la América y la posible llegada... ¿O ya se sabe? Hay nombres, se manejan. Pero eso se lo voy a guardar al final, señor. Le tengo información de los panamericanos. Mira tú, o sea que... Tú mandas. Estás igual que Tito, tú. No, yo guardo lo bueno al final, señor. Es que así no es la radio, nomás te digo que así no es la radio. Ya te dijo eso, con eso empezamos, sí, señor. Así no es, se tiene que empezar con el guamazo, pues tú dile, pues. Ay, no estás comiendo carne con chile. Guamazo, no estás comiendo carne con chile, que primero te echas el chilito y luego carne. No. ¿Quiere la de la América primero, señor, entonces? Sí, pues señor, te di el pase. Hombre. Es lo más importante. A ver, ¿qué se sabe de Mati? Mire, señor, ayer el entrenador de la América, pues el Piojo, Miguel Herrera, reconoció que aunque cuando llegó Marchesín al nido generó molestia porque venía de Santos, ¿se acuerda aquella vez? Claro, antes no lo querían a Marchesín. Fue molesto para los aficionados cuando llegó. Lo importante es que ahora se va como un grande. Tiene dos ligas, tiene el campeón de campeones. Acuérdese que hace poco se lo acaban de llevar. Y quedó como el mejor campeón, bueno, perdón, como el mejor portero del torneo. El estratega Sucrema reconoció el profesionalismo del argentino y aseguró que su inmenso deseo de jugar siempre fue lo que impidió a Oscar Jiménez el participar con mayor frecuencia. Marchesín también declaró, ayer se agarró chillando y declaró que... Señor, que pues, no hay seriedad. Que yo te estoy poniendo toda mi atención. Y te estoy poniendo atención. Mi sensei me está haciendo cosquillas. Pues eso te pasa por tener sensei así tan chapas. Usted entres en su trabajo, señor. El argentino. Oye, niña, lo que te quiero pedir. Dígame, señor. No leas. Sí. Y habla normal. Platícala. De barrio. De barrio. Platícala. Así sí, nada más. Bájate platicadito. Y... Chapis, un comunicador, señor, es un puente entre el público, la información. Un vínculo. Sobre todo lo segundo de esa palabra, pero por favor. La información viene escrita, viene redactada, señor. Sí, señor, estoy de acuerdo. Entonces la tengo que... Pero no se tiene que oír leída. Y se escucha. Platicada. Entonces ya se despidió Marchesín. Ayer se despidió entre llanto y dijo que fue lo mejor que le pudo haber pasado en cuanto al fútbol latinoamericano. Fue el mejor equipo y que va a tener la satisfacción de al rato decirle a su hijo que él jugó en el mejor equipo de tu país, porque su hijo es mexicano. Oh. Y también declaró que el nombre del portero que él considera suplirlo es Memo Ochoa. Que ahorita Televisa, sobre todo el señor Azcárraga, Jan, el dueño de Televisa, está en una misión de traerse a Memo Ochoa. Memo Ochoa no quiere llegar a América porque su familia no lo considera seguro. Se llama Emilio, Emilio. No lo considera seguro el No considera seguro. ¿Cuándo ha estado? La familia. No, Memo Ochoa, pues ahí vivió, señor, jugó en América. Por eso, ¿cuándo ha estado de seguro el Distrito Federal, bueno, hijo? El chiste es que quiero. México, señor. Y los nombres que se manejan, pues son Thiago Volpi, de Sao Paulo. Buenísimo, Thiago Volpi, de mi tello, Franco Armani, de River Plate. De River Plate, también muy bueno. Pedro Gallese, de la Alianza de Lima. Gallese jugaba muy bien en Veracruz, por alguna razón lo dejaron fuera, pero Gallese sí se traga unas así como que... Bueno, pero Veracruz... Es un arquerazo. Veracruz no sufrió por este compa que está ahorita. Gallese. Pero en fin, y el último que se maneja es Martín Campaña. Del Independiente. Ay, sí, no te. Ay, yo que según conozco, y especialmente porteros, Campaña no te lo conozco. A mí personalmente. Que se tragan a Sebastián. A este. Al otro argentino. A Sebastián Rulli, el de las novelas. El de Argentina, el que juega en España, pero pues no, ¿verdad? Bueno, para mí, ya se merece Oscar Jiménez, el que es suplente de Marchesín, una oportunidad, tiene 30 años, porterió bien en Chiapas, acuérdese, viene de BUAP también, sí, y jugó en Indios, es que ya 30 años merece una oportunidad. Ya, ya en treintón, porque ya si no juega ahí, este, ya se no le fue. Pero mira, si llega igual de preparado que tú cuando le da la oportunidad, no le va a ir bien, ¿eh? A ver, ahora sí vamos a los Panamericanos, Chapiboy. Este, según yo había apoyo en este equipo, señor. Yo no quiero que Said me el apoye. ¿El apoyo de quién está? ¿De quién? Usted. Conmigo tienes, hijo. Bueno, ¿para qué quieres? ¿Sabes qué son? Giselle, el Chino y Said, unos topis que nomás detienen el avance. ¿Bromas? Ay, ¿cuál topi? ¿Bromas? No, al contrario, te apoyamos. Y bueno, después de 5 jornadas completas en la repartición de medallas allá en los Juegos Olímpicos en Lima. Bueno, perdón, Juegos Panamericanos en Lima. ¿Qué perdonadera? ¿Una perdonadera? La delegación de Estados Unidos amplió. Arrodíllate. Ay, está arrodillado ya la jornada del martes. Perdón por cada palabra que dice. Cerró en paz. Una vez más, en el cuarto día, en primer lugar, con 33 oros, 24 platas y 21 bronces, con un total de 78 medallas. Qué bonito. Perdón, México, señor, está en segundo lugar, otra vez, o por cuarto día consecutivo, con 14 oros, 10 platas y 13 bronces, señor. Gracias, Chapi. Brasil en tercer lugar. ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas una vez que yo te dije? No pida tanto perdón, usted tenía bien perdonadera al principio. Nomás, no, la gente es buena gente y con uno, no las que uno se equivoque en una palabra o dos. Yo todas las palabras las digo mal. ¡Bromas! ¡Correcto! Ahí estoy. Gracias, Chapi García. Hombre, tus redes sociales, hijo. Arroba el Chapi García. Guarden silencio mientras doy mis redes, yo nunca las doy. Arroba el Chapi García. Sí, la no, no, no, por eso dijiste los espectáculos, los deportes hoy. Arroba Chapis García, muchas gracias. Arroba Chapis García. Arroba el Chapis García. Mire, si en este programa todo el mundo dijera perdón por decir algo mal, este programa sería perdón, regresa pronto, Tito, espero haya yo cumplido y haya llenado tu espacio. Al regresar, Gabriel Soto se fue del Gordo y la Flaca porque no le gustó como lo vendieron y Pablo Lal cambia de look y rompe el silencio, le cuento al regresar. Por primera vez me interesa esas noticias de, ¿cómo se llama? De Gabriel Soto. Chiquito bebé. ¿Cuatro veces que dices? En el sentido de que, ¿por qué, cómo lo venderían y cómo pretendía el que lo vendieran? Ahorita le platico, señor. Ahorita se la dejo ir como le gusta. Perdón. Perdón. Al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Se llama Said García Solís. ¿Cómo andamos, Saizón? Al puro millón. ¡Ay, bebé! Muy buenas días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco. ¡Ay! Piérdamelo, Don Cheto. No, ¡Alemán, señor! ¡Atórele! Dale, no te así de asina. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues asina, como eres. No puedo estar de otra manera más que como soy. Vamos a iniciar con los espectáculos. Hay mucha información y quiero comenzar con Gabriel Soto, Don Cheto, que ayer estaba invitado al programa del Gordo y la Flaca con el Gordo de Molina y con Lili Estefan para promocionar su obra Cleopatra metió la pata. Él llegó a Miami, llegó a las oficinas de ahí de la televisora, estaba en el camerino, se le ocurre prender el monitor y cuando empieza el programa, Don Cheto, ellos empezaron a vender diciendo, ya llegó Gabriel, ¿qué no se enteraría Gabriel de todo lo que dijimos de él? Y se oían burlas y risa alrededor. Y aún así quiso venir. Como diciendo como si él hubiera pedido venir o como si él hubiera estado rogando ir. Y después dice, no, es que viene a promocionar su obra. Cleopatra metió la pata. Dice, no, el que metió la pata fue Gabriel. Bueno, o fue Irina, su novia. Oh, my God. O fue Geraldine. Bueno, uno de ellos metió la pata, pero nos lo va a aclarar al rato Gabriel Soto. Como dijeron esa presentación. ¿Esa fue la presentación al aire? Sí, al aire. Ellos empezaron el programa diciendo eso y se empezaron a burlar del hecho de que Gabriel estuviera ahí, así como diciendo, después de todo lo que hemos dicho de él, aceptó venir. Así como que, y luego todavía, bueno, pues al rato nos va a venir a aclarar muchas cosas. Gabriel se montó en fiera, y dijo, se no, fue de ahí, macho. No se quedó a la entrevista y rumbo a su hotel, a su casa, porque no sé si tenga departamento en Miami. dio esta declaración a través de sus redes sociales, muy molesto, y lo dijo así. Bueno, ¿qué tal a toda la gente que me está viendo? Aquí quiero comentarles a toda la gente que me estaba esperando salir al aire en el programa del Gordo y la Flaca, que me tuve que salir del foro. Desgraciadamente no pude realizar la entrevista. Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores de Lili Estefan y el Gordo de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, de Cleopatra metió la pata, no de mi vida personal. Si me hubieran preguntado algo, yo no tengo problema en hablar de eso. Creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada. Eso fue lo que dijo Gabriel. Se molestó. Pero y ya saben, aquí la cosa es de que ya saben a lo que van con esas gentes, hombre. Ya saben a lo que van con esas. Ahora, si él viniera aquí, nosotros no lo estuviéramos tratando de esa forma. No, pues yo no, lo trataría de una forma. Yo no, ni tú. Pero el mono de lodo. ¿Cuál mono de lodo? El mono de lodo. ¿Cuál mono de lodo? ¿De quién está hablando o qué? No, que le gusta tragar tierra. No, ¿cuál mono de lodo? Aquí al único que le gusta tragar tierra es a ti, chino. Nomás te digo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Vale, gente dijo así, no seas así, sí. Usted me dijo. Yo te dije. Sí, usted fue, fíjese. Yo soy un porri viejito con Alzheimer. Ay, pobrecita. Mira, ya sabía él a lo que va. El programa del Gordo y la Flaca a él se dedica a invitar raza que ande en el refuego para, según ellos, promocionar su canción. Y ahí van los artistas. A ver. Y ahí se los van a abrochar con preguntas incómodas, ¿sí o no? A ver, Don Chito, nomás quiero aclarar algo para que a todos, ahora sí que todo el mundo chill out y se relaje. Le chill out. Usted sabe, porque usted ha sido testigo de lo que ocurre. El 80% de los artistas que entran a esta cabina, cuando me ven dicen, ¡ay, está este! Sí, ¡me va a entrevistar! Te dicen, sí, a ver, te dicen. Señores, no se tomen las cosas personales. Este es mi trabajo. Mi trabajo es solamente preguntar, cuestionar las cosas que hacen los famosos delante. Y sí, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Yo soy periodista de espectáculos. Tú nada más eras un vendemonais que terminó en la radio, discúlpame. ¿A quién te refieres? ¿A chino o a mí? A los dos. Básicamente. That sucks. Entonces, yo lo que digo es, no se toman las cosas personales. ¿Ustedes creen que yo salgo de esta cabina, me voy a mi casa y estoy pensando en la vida de Chiquis, de Gabriel Soto? A mí me valen Berta. ¡Sí! ¿Y piensas? Ya no, te meto allí. ¡Ay! Guys, ¿qué creen de lo que me acabo de enterar y llegando a la casa? Dejando el Instagram. No. Yo no soy una persona que ni checa ahora sus redes sociales ni nada. Ese es nada más mi trabajo. Oye, trabajos. Pero una cosa sí te digo, esto es oro molido para el Gordo y la Flaca. Claro, de ahí porque se van a agarrar. Va y va a estar el Gordo, ya lo veo ahí todo desparramado, y mi compañero diciendo, que no fue, y ahorita estamos, y aquella está en boca de caimán, también va a estar ahí diciendo que... ¡Ay, Don Chico! ¡Ay, por qué se fue! Y luego se hacen ellos como que nosotros ni hicimos nada, yo no sé por qué. Pero me voy a tratar de poner en lugar de los dos. Para empezar, Don Chito, estoy de acuerdo con Gabriel en que no puedes invitar a alguien a tu casa para tratarlo mal. Y yo lo he dicho cada que vienen invitados aquí. Ajá. Independientemente de que nosotros hayamos dicho algo, de que no estemos de acuerdo con alguien, no vamos a venir aquí a ofender, a maltratar y a ningunear a los artistas. Nunca se ha hecho. ¿Qué les he dicho yo cuando un artista? No me lo vayan ustedes a molestar. Exacto. Entonces, no podemos invitar a alguien a la casa a maltratarlo. Sí se le puede cuestionar, sí se le puede preguntar o sí se le puede decir... No estoy de acuerdo con algo, pero maltratarlo y tratarlo mal, no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero para qué cayó Miguel Soto? Claro, pero Gabriel. Por otro lado, que no se quiera ser el naif Gabriel Soto cuando tiene más de 20 años en el medio del espectáculo, en un programa de televisión de espectáculos, lo que quieren es chisme. Es lo que digo yo. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo te llamas, perdón? Zahid García. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Zahid. A la tierra. Porque eso es lo que iba a decir. También aquel hombre me extraña, que tanto tiempo de teibolera y no sepa echarse la vueltita en el tubo. Exactamente. Ay, señor. Es un decir. Estoy completamente de acuerdo. Él sabía que iba a ir allí, claro. Que iban a decir de su novia hasta... Claro. Me parece una actitud muy naif, o me parece una actitud como que se quiere hacer el inocente, pensando que él va a ir un programa de espectáculos y solamente van a promocionar su obra de teatro. Eso no existe, Gabriel, no seas tonto. That's axe. That's axe. Okay, bueno, también otra cosa que quiero comentar. El gordo de Molina y Lili Estefan son odiosos los dos, discúlpeme. Yo sé más que no me acuerdo si he estado yo ahí y no me acuerdo. Lili no tanto, pero el gordo de Molina, bueno, es más, se cree más artista que los artistas. ¿Neta? Sí, por Fabiola. Pues a mí me saluda re bien. Ah, bueno, pues de gordo a gordo, los dos viejillos, los dos gordos. Pero para empezar, ¿lo conoce usted? ¿Quién? El gordo de Molina. A lo mejor no, ¿verdad? No, señor. Sí lo he saludado. Sí, pero ¿él lo ha saludado a usted? Sí. ¿En cuándo? Una vez en un buffet, en un ¡Ay, amor! Oiga, sobre nos miramos todo. Como diciendo, vamos del mismo rodado, ¿verdad? Y yo le hice así como, y él también así como... Cámara. Midiéndose las panzas los dos. Por otro lado, Don Cheto, quiero platicar de Pablo Lyle, que después gracias, de todo mañana venga. Oh, perdón, sí, adelante. De todo este proceso que está viviendo tras que una persona murió en un accidente allá en Miami que le cambió la vida completamente. ¿Cómo va el caso de Pablo Lyle? Bueno, Pablo Lyle sigue ahora sí que en este arresto domiciliario, Don Cheto. Cambió de look, ya se cortó ese greñero que tenía, pero hay un cambio más importante que ha experimentado Pablo. Espiritual. Y sí, bueno, quiero que escuche este pedacito de entrevista que le hicieron en Miami este domingo saliendo de una iglesia. Pablo, hay que decirlo y hablarlo por lo claro. Pablo era mamón. Discúlpeme. Sí, palabras fuertes. Ah, es que Pablo era insoportable. Pablo estaba no subido en un ladrillo, sino en tres. Era un creído que nunca quería dar entrevistas, que nunca quería dar autógrafos, que siempre le hacía fuchi a todo. Y bueno, ahora creo que ese proceso lo cambió porque a la reportera que intentó entrevistarlo el domingo le dijo: discúlpame si no te puedo decir nada de mi proceso legal porque eso va en contra de la ley, pero agradezco toda la atención y que ustedes se sigan preocupando por mí. Y lo hizo en un tono que yo creo que Pablo Lyle, esta situación sí le cambió la vida y puede que para bien. Quiero que escuche a Pablo Lyle. A ver, como saben, hay una investigación en camino. Por lo tanto, no puedo platicar con ustedes, pero como ya les dije, estoy muy agradecido porque están pendientes y nada, muchas gracias. ¿Te encuentras? Eso fue lo que dijo Pablo Lyle, eso fue lo que dijo y me parece, o sea, ¿por qué me sorprende esta situación? Porque Pablo Lyle era insoportable, Don Cheto. Pablo Lyle nunca siquiera era amable con la prensa o con alguien que le preguntara algo. Siempre hacía jeta, siempre volteaba así como, ya llegó este, ahí vienen. Y él traía a su bebé, venía con su esposa y se le ve en otra actitud completamente. De pies a cabeza, creo que la vida le transformó. El tipo de Halley sí te cambian, ¿vale? Eso es lo único que me da gusto de todo eso, porque yo no le deseo a nadie lo que le haya pasado lo de Pablo, porque sí me pareció que es un golpe de mala suerte, Don Cheto. Vale. Gracias, pues ahí. Sígame en mis redes sociales, @sisoysaid en Instagram. Twitter. Démele like en Facebook. También estoy en Snapchat todas las tardes a las 4:03 centro con Rica Rubio, Stephanie Gerard, la sabrosa de la televisión Giselle Bravo, en lo mejor de los espectáculos, Gay Gay Food. Dile a Stephanie que dije yo, que hubo y qué, nomás. Cada que le digo que hubo y qué, me dice que cuándo la va a invitar. A ver, tráigala. ¿Aquí? ¿Aquí para qué? Porque quiere presentar su canción. El pan de espera la voy a invitar para que repita puro ajo. Oiga. Yo no he visto hasta ese momento que usted me reempuje, ¿eh? Reempujó al chino antier. Búscame una foto en Temo y tú solas. Uy, Don Cheto. La publicamos esa donde usted y yo. Pues, gracias. Ay. Gracias por todo. Wow. Uf. Lo amo. Don Cheto. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? In the membrane. Una hora más de Don Cheto al aire, primero de agosto. Agosto, sorpréndenos, por favor. No, sorprenda, tú atarantada, nomás acelerando a la gente, hombre. Sí, Don Cheto, que nos sorprenda con mucho amor, con mucho éxito, con mucho trabajo. Usted tiene que decirle al universo lo que quiere. Obviamente, no nomás diga sorpréndame, porque pues ahí es ya cuando pasamos ya. Pasamos el medio año, ya estamos más. Ya, enero, más abril, mayo, junio, julio. Ya estamos 8 meses ya del 2000. Ay, vale. El otro día estaba viendo yo a mi nieto Brian y lo vi tan grande y ya está el bigotito, le está creciendo. Y dije yo, ¿en qué momento? ¿Va a estar bigotón, Brian? Va a estar como su abuelo. Oh. Chulo bigoti. That sucks. Ah, sí, ok, está bien. Ya los pájaros le tiran escopetas aquí. Usted sabe que lo amo. Si el atractivo de usted es su bigote, viejo, es lo que lo hace así como que... Voy a poner una foto mía de joven ahí en el Instagram ahorita. Para que vean nomás lo chulo que estaba yo de hace algunos años. Oiga, señor. Ah. Nomás le recuerdo que es jueves de misterio, ¿eh? Digo, por si ya se le había olvidado. Una historia muy bonita de misterio. Bueno, muy perrona. A ver, pero ahorita no. Yo no quiero que esté bonita. Yo quiero que me saque un susto. Te voy a contar una historia real. Bueno, más adelante. Ahorita no, ¿verdad que no? Ahorita no. No, ahorita no. Más adelante una historia real de una muchacha que la sigue una camioneta. Uy. Tiene un desenlace. La muchacha saliendo de un lugar, la sigue una camioneta hasta su casa y tiene un desenlace que cae en boca. Te tengo una película de miedo para mañana. Así nomás, vale, así nomás. Ay, ya me emocioné. Bueno, pero eso va a ser más adelante. Más adelante, en esto que es el nuestro jueves de misterio, ¿vamos a tener sueños ahora o no? Sí, señor. También va a haber sueños más al ratito. Ahí viene la abogada de migración. La abogada de migración también. Viejo. Uy, muchas cosas. Tenemos rete hartas cosas el día de hoy. Hartas cosas el día de hoy. Eso sí, señor. Pero antes de ir a todo eso, tengo una pregunta muy bonita. Hoy estamos celebrando lo que viene siendo el primer día del mes de agosto, ¿verdad? Primero de agosto. Vamos a hacer una cosa. Si hoy fuera el día del noviero, ¿a quién felicitaría? O sea, noviero o noviera. Novié y luego arroba. ¿A quién felicitaría? A Zahir. Alguien que ha tenido muchos novios, muchos amores, tanto hombres como mujeres. Ah, pues el Zahir. No, pero el Zahir no vale. No he tenido muchos novios, yo nomás he tenido tres. ¿Tres? Sí. Pero pasajeros, así nomás, así. Uy, no estamos diciendo novios, no estamos diciendo amantes. ¡Ay, bueno. Zahir, qué fuerte! A ver. No, novios va incluido amantes y relaciones verdaderas. O sea, relaciones en todos los sentidos. O sea, ¿todo? Todo, o sea que tanto el contacto... Ya ves, ya ahora sí digo que sí. Tanto el contacto... si hoy fuera día del noviero, ¿a quién felicitaría? Dentro de la palabra noviero, vamos a entenderla como la de entendemos todo. La mayoría. Encuentros de una noche, encuentros eventualmente y ahí casuales, amigobios, amigos con derecho, novios y todo. ¿Va? Todo eso cuenta allí. ¡Felicidades ahí! ¡Bravo! Si hoy fuera el día del noviero o de la noviera, alguien que usted conoce que ha tenido muchos novios y muchas novias y todo, y dentro de la palabra novios también va el... Amigo, obvios, ¿y eso? La cosa sexual, porque luego se va a decir, yo novios he tenido tres, pero relaciones así de... A lo mejor pasajeras o nomás de un rompirrasga, literalmente. Pero es esta semana. ¡Ay, Zahir! ¿Quién sabe cómo, vale? ¡Bebé! Vale, bien lo dijo el muchacho Mauricio Clark. ¿Qué dijo? Que ustedes hacían que sacaran tantas cosas, ya mandaba yo hasta animando, dije, que se la pasan re a toda madre. Se la pasan re a toda madre, esto es la vida recién. Cuartos oscuros, ¿quién saqué? Sin quién saqué, dije yo, ¿dónde aplico? ¿No? ¡Ay, señor! A ver si tú sabes qué. Bueno, todo eso vale. Vamos a listar los números de teléfono para que de una vez hable la raza. Con gusto, señor, el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055, porque me ves. Ya sabes, Pondy Boy, te voy a preguntar cuántos novios has tenido tú. Ay, yo no cuento novios. Novios y todo lo que haya entre medio de. ¿No ha notado que Chino está muy callado? A mí me parece que no le conviene. Que a mí sería su día. Estoy tratando de investigar quién, la verdad. No, pero tienes tú en la mente un número dentro de todo lo que abarca la palabra noviero. Pero no eso abarca, por ejemplo, si salgo un date con alguien. También. ¿Hubo beso? No. ¿Hubo intimidad sexual? No, o sea, like, just getting to know. Ya, sí, para mí también. ¿Sí? ¿Sí? Ok. De todo. Porque si sales tú como de trabajo, no. Por ejemplo, si vamos, yo y tú, hoy vamos, que porque te tengo una propuesta, ¿eh? ¿Usted me tiene una propuesta? No, hombre, qué güey, eso no tengo mejor, sino otra. Pero si es un date, ya cuenta. Pero ya es así como, a ver, a conocernos un poco más, sí, ya cuenta. Ok, va. Si no, ¿cuántos? ¿Cuántas? ¿Yo? ¿O cuántos? Yo pienso que ¿cuántos? Oh, no. Desde tus inicios en Texcoco. No, mejor, se va a acabar el programa. No, no quiero nombre más de una candida. 50, 20, 10, 8, 7. No sé, son 50. Unos 50. Creo que me estoy quemando. ¿A poco sí? ¿Sí? ¡Wow! No, sí. ¿Sí? ¿Para qué digo que no? Sí. Yo nomás Carmela, va. ¡Ay, señor! A ver, si hoy fuera el día de los novieros, ¿a quién felicitaría? Vamos a líneas telefónicas, dale un número. Ah, pues 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si hoy fuera el día del noviero o noviera, ¿a quién usted felicitaría? La noviera, el noviero, ¿a quién felicitaría? Ya tengo aquí a la mera reina del mundo mundial. No voy a decir mi nombre porque me pide anonimato. A ver. Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre, por favor. Pero yo me felicito a mí misma. Fueron 14 encuentros sexuales, 12 novios formales y 4 mujeres. Así que felicidades para ¿otra mí. ¿Otra vez, a ver? Aquí dice, mire, fueron 14 encuentros sexuales. Sexual, o sea, con 14 diferentes personas. 12 de esas personas fueron novios normales, ella es mujer, y 4 mujeres. O sea, aparte de los vatos, se jaló de los dos lados. Cualquier camión la dejaba en casa la muchacha. Cualquier camión. Como quiera que sea. Así nomás quedó. Ya casi me dan ganas de cerrar este changarro. La neta, sí. ¿Cree que alguien la supere? Si tú te sinceraras tú. Ay, ¿qué le pasa? Claro que no. Dice, don Cheto, yo felicitaría a mi carnal, ese vato agarra hasta cables pelones. llega a la casa cada fin de semana y lleva una muchacha diferente. ¿Y qué tal del amigo? No, eso es bueno para el hinchao. Como quiera que sea. Dice Don Cheto, yo felicitaría a mi ex. Cada rato trae novia nueva desde que terminó conmigo. No, desde antes, dijo aquel. Ay, señor. Ya anda con una, ya anda con otra. Pues bueno, pero no me dices cantidades, más o menos cuántas les has conocido. Uh-huh. Quiero nombres, quiero no. Dice por acá, Don Cheto, no diga a mi nombre porque me da vergüenza, es otra mujer. Tuve 26 novios y 27 con mi esposo. Pero que quede claro, no hubo sexo, solo manita sudada. Ah, bueno, ay, pero ahí está. Ay, ay, 26 novios. Giselle está aplaudiendo de pie, señores. La viejona, dígame su 26, nombre. 26, ¿no? Te digo el nombre, pero no, digas, no lo digas, es ella. Empieza con J y acaba con Annette. ¡Ups! Janet, idolaza. Idolaza. Te aplaudo. La voy a seguir, la voy a seguir. Nomás por eso te voy a seguir ahorita, porque la neta, yo quisiera ser como tú, 26 morra. Novios tuvo y 27 con el esposo. Heroína sin capa. Oye, yo nada más le quiero decir a la gente del WhatsApp, me están mandando muchos, pero no me dan, como dice usted, carnita. A mí ¿no? también, mira, por ejemplo, esta muchacha me dice, yo me saludaría a mí misma, Don Cheto. Se cabe mencionar un detalle, nomás por decir. Uh-huh. El 90% de los comentarios son de mujeres, ¿eh? No puede ser. Aquí tengo otra mora, Don Cheto, me celebraré yo misma antes de casarme. Y yo le pregunté cuántos. Deme una cantidad, ¿ok? Así a ojo de buen cubero. Dice, Don Cheto, yo tengo una carnala que tiene novio cada 4 meses. Ok. En los últimos 2 años le he conocido 7. A ver, ¿cómo? 7 en 2 años. 7 en 2 años la muchacha. Es mi carnala de 38 años. Es todo. That's crazy. That's cray cray. That's cray cray. That sucks. Como quiera que sea. Ok, vamos a líneas telefónicas. Vamos con Juan, amigo Juan. ¿A quién felicitaría si fuera el día del noviero? ¿Qué pasó, Don Cheto? Buenos días. Viejón, buenos días. ¿Qué onda? Mire, yo nomás le quisiera decir, no me alcanza una hoja de papel porque son 18 damas las que he tenido. ¿18 damas? Sí. A ver, pero va una pregunta ahí, Feyona. ¿Y cuántos vatos? ¿Coronó con las 18 damas? No, pues a eso me abaso. Ah, ok. Eso de cita Madonna no es de juguetes. Que se cuenten lo que es bien y lo que es bien. De bien a bien, como dicen. ¿Por qué se emociona, viejo? No me emociono, pero el amigo dice que él lo que le aplaudí fue que él dijo, yo no cuento las noviazgos, cuento todas las que cayeron. Cuando hubo coronación allí. Pero así, mire, por ejemplo, acá una morra dice, yo tuve 45 novios de agasaje y nomás 4 encuentros y mi marido. ¿Pero tuvo cuántos novios? 45. Válgame los dulces. No. Jesucristo vencedor, aplaca tu ira y tu rigor. ¿Cuál? ¿Es hombre o mujer? Mujer, señor. ¿Qué te digo, las morras? Ahí le va el bien decepcionado yo, ¿vale? ¡Mesera! ¿Qué pasó? ¿Me podría traer una botella de Bucanas? Es más, ¿qué botella de Bucanas? Tráigale una de Moet, ahorita está la viejona. ¿Sí, cómo no van a ser $2,200? ¡Ay, qué le pasa! Ey, Don Cheto, le va esta para que se espante. Don Cheto, yo felicitaría a mi hijo de 14 años, porque a la edad de 11 ya andaba asustado porque pensaba que estaba bien embarazado a su novia. ¡Uy, no mames! Y ahorita lleva como 15 novias y no respeta la edad de hasta 12 y de 17. ¡Ah! ¿Cuás, viejón? Ah, más al rato que te enjaretina los moros. ¿Quién crees que dile a la señorita que habló? Que al rato que ande cuidando chiquillos de su hijo. No, así la quiero ver hablando también aquí. Pero me sorprende. Vamos que chamacos de 11. No, mi hijo tiene 11 y todavía no. No, Briancito también tiene 2 y Brian. Nada. Ayer me dijo, deja estudiar. Le dije, no, ¿cuál estudiar? Juegue Fortnite. Vamos, vamos con ¿cómo se llama? Patricia, ¿cómo estás, Patricia? ¿A qué felicitarías si fuera el día de los novieros? Hola, buenos días. Buenos días. Felicito a una compañera de trabajo de McDonald's. No, oiga. ¿Cuántos ha tenido? No, pues si se los cuento ahorita, los que le conté fueron como 35 del puro McDonald's. Cada muchacho que entraba, cada muchacho que se pisaba. ¡Ah, señores! Exijo saber el nombre de ese restaurante para ir a cerciorarme. Dirección y a quién los trabaja. Y el nombre de ella. ¿Y a quién los trabaja? No, ¿me te imaginas, vale? Ahí luego me va a dar mi McDoncitas ahí. Hija, ¿te puedo caer? Pues sí, voy a hacerte encargo, pues, un Happy Maggie, 10 sí que no, que... Para llegar a la casa con algo. Y un McFlurry. ¿Un McFlurry? Un McFlurry, 10 nuggets y un machito allí, ¿eh? Sí, pero no te va a poder ver en la noche. Oh, that sucks. Pero como quiera, ahí te caigo, pues, aunque sea para verte por la ventanilla. ¿Qué más quieres? Una que trabaje en McDonald's, te va a surtir de lo de bien a bien, gallo, de bien a bien. Y cuando digo todo, todo. No lo había pensado, Cheto. Esa va a ser mi nueva frase, de bien a bien, gallo. De bien a bien. Ok, tengo una que dice por acá, Don Cheto, no me gusta de lo que está hablando porque me doy cuenta que nomás he tenido 3 perros novios. Hasta Gisela a los 15 años tenía más que tú ya. Ay, no es cierto. Don Cheto, mi tata, dicen que él se aventó unas 100 morras en sus tiempos porque su hermana tenía una cantina. Ah. Y él era el que les daba el punto bueno, el visto bueno. No, pues, ese es tibato. Ahora, dice este amigo Fernando Orozco, que yo no le quiero creer muy bien porque soy un envidioso, Toti y yo. ¿Pero qué? Que él ha tenido 57 novias, 47 coronadas y 10 de mano sudada. ¿50 y qué? 57 novias. No. De güey. Está canijo. 57 novias. ¿Y tú que te creías muy, muy, no, este? Sí, galán de balneario. No, estoy verde. Yo estoy hablando hasta con las sin encuentros sexuales. No, yo estoy verde. No, vale. ¿Cuántos? Ya son muchos novios. Ya nomás para cerrar. Ah, yo digo que ya pasando de los 50 ya, ya. Ya. No, no seas golosa. Yo iba a decir de los 5. Sí, yo iba a decir de los 12. Don Cheto, yo la neta, no diga mi nombre, pero yo llevo 30 novias, pero nomás 3 de manita sudada, las otras nomás a lo que íbamos, esto, oño. Bien, acá, una morra, yo me felicitaría a mí misma, he tenido 3 novios, 7 encuentros sexuales, a mi vecino y otros más. Bien, qué óvole, ¿eh? Cuando piensas que los vatos son los que iban a hablar y iban a poner el nombre de la... las mujeres. Salieron las morras y nos... No, las morras ahorita van ganando. Es que, ¿sabe qué, Don Cheto? Yo pienso que la mujer, no, o sea, ¿se acuerda que ya habíamos tocado el tema de que la mujer es mucho de que le gusta tomarse su tiempo antes de... Esta morra está... De hacerle el título del novio. Sí, no digas mi nombre, pero yo tuve 11. Y creo que más. No. Y después de casada. No, felicíteme. Señores, me acabo de escuchar la cosa más fuerte que he oído yo en este año. ¿Qué? Ahí le va. Dice una muchacha, no diga mi nombre, Don Cheto. No puede ser. Yo soy soltera y no me he casado porque soy adicta al sexo. ¿Quieren ver el mensaje que está, sí, ¿eh? Sí. Dice, no me he casado porque soy adicta al sexo. Me da risa lo que están hablando. Porque yo tengo 3 al día. Ande. Al día. Y todo por las benditas páginas de encuentros amorosos. Así que yo me felicito. Ella. 3 por día. Tiene 3. Hombres por día. 360. No, no. No, tampoco cuentes que hay días que debe tener 3, hay días que debe tener nada. A ver, 3 por 365,000. Dejémoslo en 800. Es más 500. Deja ponerle aquí a poco y voy a ponerle aquí la carita así. ¡Ah! Así. ¿Cuál carita le puso? ¡Ah! Oh, y le voy a poner su respectivo. ¡Oh! ¡That sucks! En Don Cheto al aire. Y regresamos con la abogada de inmigración aquí en Don Cheto al aire, ya lista para responder cualquiera de sus preguntas sobre temas de inmigración. Y la tenemos al regresar. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Señores, la abogada Nancy Guarderas con nosotros. Abogada, bienvenida. Gracias, Don Cheto. ¿Le puedo dar un abrazo pequeño? No, tal vez uno grandotote. Don Cheto, ya tenemos llamadas. Ay, señor. Estamos al aire, señor. Y pues, se dejó ir usted. Es un abrazo. Gato a Buffy, me dijo. Literal, así se fue. Ay, abogada, con usted, mi abrazo. es perfecto porque los dos corazones se unen y yo le paso mi energía y usted me pasa la suya. Y las dos energías forman la energía del amor. Oh my goodness. Qué bonito, ya. Qué bonito. Qué bonito. Hablo, lástima que a la hora de la hora me rajo. Abogada, gracias por venir. Tenemos los, dos líneas chacas de cabina, Giselle, para que la raza hable y le haga las preguntas a la abogada de migración. Efectivamente, señor. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Don Cheto, tengo una pregunta aquí, aquí en el WhatsApp. Dice: buenos días. Mi pregunta es para la abogada. Yo entré ilegalmente en el 97. En el 98 salí y después de 3 meses me regresé ilegalmente. Nunca la han agarrado. Dice, pero quiero saber si me ayuden algo, que mi abuela materna era nacida en Estados Unidos. Tengo esposo ciudadano americano y 2 hijos mayores de 21 años nacidos aquí. ¿Se arreglan o no? Es muy probable que sí va a poder arreglar, pero la clave es en qué mes en 98 salió. Porque otra vez, abril del 97 empieza a acumular la presencia ilegal si están aquí adentro del país ilegal. Si están aquí más de un año antes de salir, entonces tienen el castigo de 10 años. Pero si reentró ilegal de nuevo después de haber estado aquí un año, hay un castigo permanente donde tienen que permanecer completamente 10 años afuera, bueno, antes de entrar. Pero a lo que voy es, si te sales, si no te agarran y regresas, si no, entonces, eso sí. No le vas a decir, hey, Estados Unidos, voy a México. Y después regresé, ¿no? Correcto. Y lo peor es que los abogados tampoco les puede decir a los clientes que hagan mentiras, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es explicar la ley. Ellos tienen que decidir. Tú no digas que saliste, hombre. No tienes por qué decir que saliste. Puta, claro. No. Ajá. Abogada, pregunta a nuestra amiga Susy Alcázar desde Texas. Don Cheto, ¿qué tan posible es que te cobren 2 veces la multa del perdón? Pues no sé si quiere decir que se la cobraron 2 veces o si se la cobran puede decir me cobraron 2 veces, regresenme una o... Está un poco raro. Si mandaron la cuota para inmigración y la pagaron 2 veces, si la segunda era en error, inmigración nunca va a reembolsar esa cantidad. ¿Ya que lo acepta? Sí. Pero aquí, ¿por qué tuvo que pagar 2 veces? Es la pregunta. Entonces, tal vez se lo negaron la primera vez, perdón, y entonces va a aplicar de nuevo. Entonces, sí, obviamente. Doña Susi, ahí le encargo para contestarle de bien a bien. Vamos a líneas telefónicas, señores. Javier es ciudadano, nunca se registró para el Selective Service y quiere preguntarle a usted, abogada. ¿Cómo estamos, amigo Javierón? Bien, bien, aquí, don Cheto. A ver, saludos, tú eres ciudadano y no te registraste para el Selective Service. ¿Qué es el Selective Service, abogada? Ese es el servicio de militar de las Fuerzas Armadas que todos, supuestamente, los jóvenes hombres, ya que cumplan los 18 años, se tienen que registrar. Por si acaso llegamos a guerra, el gobierno va a escoger a las personas de esa registración. Uh-huh. Ok, ¿y cuál es su pregunta para la abogada, viejón? Mi pregunta es si en el futuro me podría afectar en algo. Tengo 51 años de edad. No, pero ya eres ciudadano. Sí, tengo 23 años de ciudadano. Okay. Más que todo, para razones de inmigración, cuando alguien es residente y no se ha registrado, les va a afectar la ciudadanía. Pero tú ya tienes la ciudadanía, entonces probablemente no. Sí, todo. ¿Qué edad estuviste aquí? Si estabas aquí dentro 18 a, creo que son hasta 30 años, y estabas legal, ya tenías residencia, tenías la obligación. Pero nunca he oído donde las personas han tenido problemas en el futuro cuando ya son ciudadanos. No, me acabo, ya si te mandan a hablar ya a los 50 años para que les des agua a los que sí podemos pelear. ¡Ay, señor! ¿Cuándo? That sucks. That sucks. Okay. Oh, my God. Me van a decir, ahí cuando se venga la guerra y yo me voy para el rancho, les voy a decir a la salida, pero me quisieron arreglar, yo les debería andar ya bien pecherao, tirando bala, pero los señores no querían. Depreciaron. Los guachos, pues yo voy para el Encinal de la Sosada, ya no va a llegar la guerra. Vamos con con Marcos de Arleta. Creo que Marcos es de nuestro segmento, ni de la mano de Trump y el Papa. Tiene una pregunta, Marcos de Arleta. Buenos días, Marcos. Buenos días, Don Cheto. No, bueno, ¿cómo está? Que la boca se la haga chicharrón. Bueno, por eso quiero saber, a ver sí, si calificas para el segmento ni de la mano de Trump y el Papa. A ver. No, ok. Yo tengo permiso de trabajo. Lo agarré porque yo hace años lo agarré. Yo agarré mi permiso de trabajo. Se limpió mi récord. Yo nunca he tenido ninguno. Mi único crimen fue manejar sin licencia. Permiso de arresto, no lo pagué. Me arrestaron. Yo cuando salí de la cárcel agarré abogada y me dieron permiso de trabajo. Yo tengo mi récord limpio. Yo tengo mi esposa ciudadana y mis hijos son ciudadanos. Quiero saber qué tanta chance tengo yo de arreglar papeles. Ah, no, ¿sí se puede ir a abogada? Sí, es probable. Si ya tienes permiso de trabajo, entonces, ¿basado en qué lograste ese permiso? ¿Qué programa? Ah, no, es que no sé el programa, no voy a ser sincera, pero creo que lo agarré por tiempo y por buena conducta. Porque yo no tengo ni DUI, ni violencia doméstica, yo no tengo absolutamente nada. Yo tengo con mi permiso de trabajo de hace como unos, me van hasta regañar, ¿verdad? Tengo como el permiso de trabajo hace como unos 6 años que cada año lo renuevo. Ah, entonces estabas enfrente de un juez de inmigración, ¿correcto? En algún punto. Y yo fui a corte de inmigración para que me quitaran, removal of, ¿cómo se llama este? Cancellation. Cancellation or removal. Y entonces el juez me lo aprobó y me dio una carta, me dijo, mira, con esta carta tú estás parado. Mientras no te metas con problemas con inmigración o con policía, no andes en pleitos ni nada, a ti no te deportan, no tienen por qué deportarte. Entonces yo me aprobaron para eso y el juez me dio ya mi permiso de trabajo. Yo tengo mi permiso de trabajo hace como 4 o 5 años que cada año lo renuevo yo. Ok, Marcos. Esta última renovación me tardó como un año en llegarme, pero porque fue por el papá del mamacito que está ahí, que se puso medio rejego, pero como no me encontraron nada en mi récord, al final de tiempo me lo dieron. Ok, Marco, ¿sabes qué? Yo pienso, y me ha pasado con un cliente, fue a la corte de deportación, el juez le dio cancelación de deportación. Al salir ahí, normalmente tienes que hacer otro paso para recibir ya la residencia permanente, la tarjetita. Entonces, tú estás recibiendo ese permiso de trabajo porque tienes la aplicación o habías archivado la aplicación en frente del juez. Pero tú, tal vez, si el juez ya te aprobó, quiere decir que tú ya vas a ser residente, pero no has movido el último paso donde se tiene que someter las huellas y pedir la pura tarjeta. Uh-huh. Se tiene que pedir, vamos a decir que este caso yo lo tomo, el primer paso es obtener el FOIA de la Corte de Inmigración, solo para confirmar lo que te estoy diciendo. Pero sí, definitivamente suena sí, como que arreglar. Sí puede arreglar y tal vez ya estás al punto de tener tu residencia. Ok, vamos con Erika de San Fernando, que le metieron papiros en el 2001 y ya anda desesperada. ¿Cómo estamos, Erika? Buenos días. Lindo día. Oye, Erika, entonces tú en el 2001 te metieron papeles. ¿Quién te metió los papeles? Me los metió mi papá, que es ciudadano americano. Ok. Y después de las Torres Gemelas se retrasó todo y ya no pude someter papeles. Pero ya estás en trámite tú. Sí, me llegó la aprobación y otra carta de inmigración diciéndome que recibieron todos mis papeles. Ajá. Pero hasta hoy día no he podido arreglar. He ido con diferentes abogados, me dicen unos que sí, que ya puedo meter la aplicación otra vez para empezar el trámite, y otros me dicen que no. A ver, abogada, muy interesante. Okay. Erika, la gran pregunta es, cuando te sometieron esa petición familiar, tu papá, ¿era antes de abril 30 del 2001? Sí. Ok, entonces tienes la protección de la 245I. Sí. Esa es la protección donde las personas, si lo tienen, no tienen que salir del país y pueden tener su ajuste o su entrevista de residencia aquí adentro del país. Entonces, cuando entraste ilegal, me imagino, porque tienes la protección también, pero ahora, ¿por qué no puedes arreglar? Es la gran pregunta. ¿Qué te han dicho los otros abogados? Si has entrado y salido al país, tal vez es el problema, o tienes antecedentes criminal. No, nada, nada. El primer abogado que miré me dijo que no podía arreglar ahorita porque estaba parado, las visas estaban en el 98 y todavía no era mi tiempo. Ah, perfecto. ¿Y tú estás soltera o casada? Soy mamá soltera. Ok, so un ciudadano, un papá pidiendo a su hija soltera pero mayor de edad, ahorita están procesando, si sos de México, noviembre 1 del 99. Entonces, ya puede seguir el trámite de la residencia, especialmente si él todavía, vamos a decir, está vivo y él puede proceder con esa petición. Ya tienes la aprobación de la petición familiar, entonces ahora tienes que archivar la aplicación de residencia para poder seguir. Si no has salido, no tienes crimen, puedes hacer el trámite. Ya está vigente la fecha de prioridad que tú tienes. Vamos a ver. Está. Oh, no, no. Están apenas en el 99. Obviamente, si tú tienes dos años más. Dos años más y ya mero. Ya cerca. Ya esperaste casi 20 años. Aunque no creo que vas a lograrlo. Va a acabar el mundo en el 2020. ¡Ay, no diga eso! ¡Ay, horrible, don Che! Ni modo, eso. Pero casi lo lograste. Estabas ahí en la final. Sí, un poco más. No esté asustando usted, oiga. Va a acabar el mundo en el 2020. Vale, a mí dijimos. ¿Quién te dijo? Los aztecas. Ah, aztecas. Nos tragamos, tal vez. No, es que... ¿El Luchito con su edad? Sí. ¿Y los conoció de en mano? Aquel tiempo. Oiga, abogada, muchas gracias por este... Nada más, ¿sabe qué? A modo de respuestas del público, ¿se acuerda la primera pregunta de lo de pagar dos veces? Sí. Dice la señora que ella pagó, pero le mandaron un correo electrónico donde decía que el caso no se movía porque no habíamos pagado. Entonces, ya se me hizo raro porque tiene como dos o tres meses que yo pagué y me mandaron otro número, llamé y me dijeron que tenía que pagar otra vez, pero ya como que era, ya mandé el money order. Oh, ya lo mandó. ¿Quién sabe? No se lo van a regresar, pero no, qué pues raro, se tenía que investigar. Cuando alguien manda un pago, vamos a decir con money order o cheque, se puede chequear con el banco que ya lo recibieron y atrás ponen el número del recibo y eso es donde se puede clarificar con inmigración que ya se pagó. A ver, mándeme un money order, ¿sí tú, abogada? Te vamos a mandar un money order. ¿Está dispuesta a... ¿A qué? ¿Tendría usted algún problema en mantener o vivir con alguien que ganara menos que usted, abogada? No. Si el amor está fuerte, todo. El dinero no importa. ¡Ay, qué bonito! Aparte, abogada, yo aparte, por cocinar, sí. No se me preocupe, porque yo no busco cocinera. No. Yo busco a alguien a quien darle todo el amor que tengo. Ay, yo quiero nomás, entonces, por cocinar, no se preocupe. Okay. Por el quehacer, no se preocupe. Ok, qué lindo. ¿Por qué se debe de preocupar? Porque yo estoy aquí, mi modo de amar es aportar a algo en tu vida. Si no aporto, ¿para qué? ¿Eh? Qué lindo. Te lo dejo que lo pienses. ¡Qué hermoso, señor! Amar es amar. Amar no, uno no ama para que nos den, uno ama para dar. ¿Eh? Pues, si quieres, ¿no? Dame 100 bolas, ándale, ándale. No, a ti no te amo. Uno ama para dar. Y ese es el gran error del amor, abogada. Sí. Que la gente amamos para recibir y tenemos que amar para dar. Así es, don Cheto. Me encanta. Ver, señor, ¿eso qué va, señor? ¿Eso qué va? ¿Qué va? Estamos en proceso de... nada que ver, señor. Estamos hablando de migración y usted está cansado. Pero pues el lo malo, el amor siempre tiene que tener cavidad en todos lados. Abogada, le agradezco por existir. Ay, qué le agradezco porque, ¿verdad? Muy héroe Ramazotti, ¿verdad? Pero como que era. Y a la Liga Defensora le agradezco porque nos presta a sus especialistas y en lo personal, pues, esta vista a un paisaje hermoso que es su cara. ¿Verdad? Ay, qué lindo. Ay, qué medio. Por eso vengo todos los martes. Jueves. Qué bonito. Chulada, la verdad. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada? El número es 1-800-333-3676. Ahí les va otra vez. 1-800-333-3676. Gracias, abogada. ¿Puedo darlo yo también con esta voz sexy que me dio Dios? 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora, la abogada Nancy Guarderas. ¡Qué lindo! Regresamos con sección Sueños con Yesenia Andrews. Si usted pues ha soñado ahí algo raro y quiere saber lo que significa, pues este es el momento para marcarnos al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Llámenos para que le descifren su sueño. Recuerde que también puede usar el WhatsApp de Don Cheto al aire, mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. Si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. Señores, es jueves de misterio y llegan momentos. Ya, que tiene que ver con lo misterioso del misterio, bien misterioso, ti. ¿Eh? A ver, ¿cómo está? ¿Misterio, señor? Mucha redundancia. Sí, mucha redundancia, pero a mí me dicen don redundancias. Y tenemos hoy la interpretación de los sueños con la bella y misteriosa Yesenia Andrew, o como dice Andrew. Hoy, interpretando sueños, ¿cómo está Yesenia? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, Don Cheto. Qué gusto saludarte, Yesenia, con esa voz tan misteriosa. ¿Cómo se escucharía usted con esa voz diciéndome, Aniceto? Ya hasta las tortillas, ya siéntate que se te enfría. ¡Ah, qué chulada! Oiga, Yesenia, ¿lista para interpretar sueños? A ver, ¿alguien aquí en cabina es que tenga un sueño raro que haya soñado? Soñar, Don Cheto, soñar que el cielo está oscuro y alrededor como medio rojizo. Ok, Yesenia, que ahí entra también los colores. Sí, es muy interesante, ¿no? Cuando soñamos el cielo oscuro, de alguna manera, todo tiene... Fíjese, es bien interesante, Don Cheto, depende de los estados emocionales de uno. Un ejemplo, hay gente que le da mucha tristeza el cielo nublado. Entonces, depende, chino, cómo te haya sentido, ¿no? Si lo mirabas así y sentías nostalgia, significa que muy poco, muy pronto tu pasado viene a tu presente, ¿ok? Pero si lo mirabas y te sentías bien alegre, con mucha energía, y lo observabas en esos colores, significa que de alguna manera muchas cosas van a cambiar para bien en tu futuro. Es un sueño bueno, aunque no lo creas, sencillamente, bueno. Aunque esté negro, okay. Que parecía quemado, ¿no? Bueno, pues ahí está tu sueño. Voy con Lucy de San Francisco, California, que dice, no sé, de San Pancho el Rincón, no sé. Lucy, ¿de dónde nos llamas? De San Francisco del Rincón. ¿No? San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hoy qué gusto saludarlos hasta allá. Tú dices que tu marido sueña muy seguido que tú lo engañas, ¿verdad? Sí, Don Cheto, y cada que se levanta le da miedo, me pregunta eso. Ay, ya no, me dio también miedo. Una vez me levanté, Vali, y Carmela, que me dio un guantadón, estaba yo dormido. Todavía así como entre despierto y bolas un guama, un codazo en la pura boca del estómago. Y yo, ¿qué traes, pues? Soñé que me engañabas. Y pues, ¿a mí qué me pega? Yo estaba aquí dormido. Yo estaba a gusto. A ver, ¿qué quiere decir eso, Yesenia, Andrew? Es muy interesante, ¿no? Por lo regular, cuando soñamos más de alguna vez que ya nos están engañando, ya estamos predispuestos. Muchas veces es algo que nos está avisando que hay algo mal. Siempre y cuando, Don Cheto, no nos estemos autosugestionando, ¿ok? Pero si no, es nuestro inconsciente, todos tenemos eso. Cuando sueñes que tu pareja te está engañando, es porque lo más probable, así es. ¡Sí! ¡Qué güero! ¡Vale! No, ¿edad que tú no, Lucía? ¿Edad que tú no lo engañas? No, que no, Don Cheto, no. Sino que andaría investigando. Sí, no, tú no. Bueno, conmigo poquito, pero yo no, yo soy de salva. Yo soy de salva, como dicen en el rancho. Y tú vale chili moli. Así como que tú no cuentas, ¿verdad? Oye, Yesenia, ¿qué significa soñar de que te cortan el cabello? Y ¿sabes qué? Es lo peor que puedes soñar de alguna manera, porque cuando nosotros nos cortan el cabello o se nos cae el cabello, significa exactamente lo mismo, estás perdiendo tu empoderamiento. Sin embargo, cuando se ve lindo, largo, frondoso, que nos los peleamos, es todo lo contrario, significa que estamos muy empoderados, que sabemos qué es lo que hacemos con nuestra vida. Así que hago, Giselle, si te lo estaban cortando, significa eso. Que estaba yo bien enojada que me estaban cortando el cabello. Oh, entonces agua, ¿no? Acabando de empoderamiento. Ni modo empoderamiento. Si estaba bien enojada, Don Cheto, y sé que se lo estaban cortando, ella lo sabe y de alguna manera no lo acepta. Así que agua. Pues qué raro, fíjate que la verdad que... Tengo que regresar a ser una perrita empoderada. ¿Perrita empoderada? ¡Exclamó! Con toda la actitud, Don Cheto. Tengo que regresar a mi... actitud de antes. Y fíjate que muy raro, porque yo hoy no sé si sabían una cosa de mí. ¿Qué, señor? Pero yo tengo la capacidad de leer las uñas de las mujeres. Yo, ¿las uñas? En serio. La ahorita no es el momento, porque ese es el momento de Yesenia Andro. Pero adelante. Pero nomás lo digo a la modo así de pasón rosón. La personalidad de la mujer tiene mucho que ver con sus uñas. Uh-huh. Y yo estaba analizando las de Giselle, que hoy trae unas uñas estileto, muy bonitas. Y tanto el color como la forma que le da la mujer a sus uñas, yo puedo interpretarla. ¿Y qué interpreta de las mías? Las de Giselle. Bueno, la mujer con uñas estileto es una mujer que primero que nada sabe lo que quieren, son apasionadas y muy modernas, yes. Mujeres muy movidas, que tienen mucha iniciativa, son aventadas, se avientan a hacer actividades, tienen muchas ideas, tienen su mente llena de pajaritos de ideas y no paran hasta alcanzarlas, pero el color de las uñas que trae Giselle también es muy interesante. ¿Por qué, señor? Y lo digo porque traes un color así como color... que es como... Mamey. Señor, al punto, porque estamos en sueño. Sí, un color rosa, pero muy tenue, que quiere decir que eres una mujer, o te sientes al menos últimamente muy honesta. Eso quiere decir tu color de... Conmigo misma has estado siendo muy honesta ¿Pero cómo sabes, señor? O sea, ¿me está sorprendiendo? Ay, señor, me tiene tirando pues para que vea nomás. ¿Las mías? Ay, hijo, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Que te hace falta que vaya a hacer una tarea de asadón? Que tragas tierra, mira, tanto alegra. Es lo que tienes y falta. Que te hace falta ir a hacer una tarea de asadón. Es lo que tienes y falta. Voy a chambear. Voy con... Ok. Sandra se sueña muerta... Y mira cuando le están enterrando. Pásame a la niña, ir a las morras. Ya quieren que les interprete las uñas. Perecen. ¿Cómo estás, Sandra? Ya todas quieren. Bien. Buenos días. Buenos días, Sandrita. Platícanos de lo que... De que tú te sueñas muerta, hija. Me sueño... No sé cómo me muero, pero me miro... Yo miro de arriba a mi mamá. A nomás a mi familia y a mi esposo. En mi entierro y cómo llegan a la casa de mi papá. Pero el que llora más es mi esposo. Sí, la culpa. La conciencia. Pero la muerte eres tú, hija. Sí, yo soy la que me muero, pero no sé cómo me muero. Pero yo los veo de arriba a cómo me entierran y cómo llegan a la casa de mi papá. Yesenia Andro, ese sueño me da mala espina, hija. Yo... Don Cheto, cuando vaya a mirarlo, le voy a enseñar hasta las uñas de mis pies, a ver qué me dice. Salió bien esotérico, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué no es que rebalas de otra forma? ¡Ay, señor! ¡What do you mean? A ver, Yesenia, ¿qué pasó? Sí, mira, Sandrita. Sandra, es bien interesante. Cuando nosotros soñamos nuestro propio velorio, de alguna manera significa... Y es en serio y es bien directo para todos los que se sueñan así, es apertura de muerte. Pero cuando nosotros mismos ya nos miramos dentro del féretro y miramos a toda la familia, y miramos cómo nos lloran, esa apertura de muerte se convierte de alguna manera también en apertura de enfermedad. Pero es bonito mirarnos, ahí es donde está el buen augurio. ¿Por qué? Porque significa, fíjese, Don Cheto, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, de alguna manera significa que tu espíritu está en control y tratando de alejar esa negatividad, siempre y cuando sea este un sueño recurrente. Así que de alguna manera te está avisando eso, ¿no? Tu espíritu en control, apertura de muerte y de enfermedad. Está fuerte eso. Ese sueño, a mí esos sueños de muertes, a mí sí me... Sí te paniquean, Don Cheto. ¿Qué pasó, Don Cheto? Soy el chino, yo soñé que me moría, que nadie me lloraba, ni nadie iba a mi velorio. Ay, chino, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico, chinampas? Ay, chinampas. Vale, que interprete las uñas. En lugar de llegar mensajes de sueños, está llegando de uñas. Espérese, no, me luego hago una interpretación de uñas. A través del Instagram. ¿Oí? A ver, ahorita hacemos seguir. Voy con Patricia, que se sueña volando. Yo creo que todos nos hemos soñado volando, ¿no? Volando. Ah, sí, un toque de marihuana. No es eso. Oiga, y ese Neandro, volar. Bueno, vamos a ver qué más dice Patipati. ¡Patricia! Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo era tu vuelo? ¿Era un vuelo suave? ¿Había turbulencia? ¿Turbulencia? ¿Era un cielo clarito? ¿Había nubes? No, nada de eso. ¿Nada? Yo, haga de cuenta, mi sueño es que voy caminando y en eso pego la carrera y haga de cuenta como las películas esas de karate. Yo no veo esas películas, pero en los comerciales he visto. Doy dos, tres pasos a correr recio y entonces empiezo como a caminar volando, así como corriendo, cinco pasos. Y me vuelvo a impulsar y así voy hasta que llego, pues no para el cielo, solamente voy alzándome, elevándome. ¿Como levitando, Vivi? No quiero saber qué significa. ¿Como levitando? Y, no, corriendo, elevándome. Sí, de alguna manera, una pregunta para ti, Patricia. Cuando tú vuelas, ¿tú vas a diferentes lugares o solamente te sueñas volando? No, solamente voy corriendo, pero a la hora de correr, como que mis pasos van al aire 3, 4, 5 y vuelvo al piso y a volver a encarrerarme y vuelvo a seguir corriendo, pero así en el aire. Sí, mira, Patricia, porque te voy a decir algo importante y también para todas esas gentes que nos escuchan. Cuando nosotros volamos simplemente en nuestros sueños, significa libertad de espíritu. Es uno de los mejores sueños que puedes tener porque sacas mucha energía negativa del sueño y vuelas. Pero aquí, si tu sueño ya es recurrente y cuando te digo que a qué lugares vas, tenemos que entender, mucha gente habla, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Una cosa es el desdoblamiento espiritual cuando ya es algo inducido y otra cosa es un viaje astral. A mí me suena más si lo tiene recurrente, a que tu cuerpo está tratando de hacer viajes astrales. ¿Qué significa un viaje astral para todos los que nos están escuchando? Cuando tu espíritu sale de tu cuerpo, pero tú no lo empujas. Muchos de nosotros tenemos ese don inconsciente de salir de nuestro cuerpo, visitar otros lugares, y siempre empieza así, corriendo y luego volando, así exactamente como lo dices en las películas, hasta que llegamos a otro lugar. Oh, fíjate que yo también me soñé así volando, ¿vale? ¿En serio? Volando, y luego unos chiquillos, estaba yo volando, y unos chiquillos decían, ¡dumbu, dumbu! Van a ver más, decía yo, con las orejas, ¡van a ver! Regresamos con más interpretación de sueños con la bella Yesenia Andro. Tus redes sociales, Yesenia, para que de una vez te vayan sabiendo. Sí, claro que sí, muchas gracias, Don Cheto. Pues ya saben, por ahí, Yesenia Andrew en Facebook, en YouTube, en Instagram, y por ahí que siempre también trabajamos la astrología, por ahí ya vamos para Miami, Don Cheto, a continuar ahí en grabaciones. Gracias por todo. No, la estoy despidiendo. No, espérese. Oiga, regresamos con más. No se nos vaya, Peri. Espérate, ¿a dónde vas? Ok. ¡Oiga, familia! Seguimos interpretando sueños con la bella Yesenia Andro. Las llamadas telefónicas están hirviendo, las líneas telefónicas. Voy con Andrés de Montebello, sueña víboras. ¡Buenos días, Andrés! Buenos días, Don Cheto, y buenos días a todos en cabina. Viejón, ¿cómo son las víboras? ¿Qué hace usted con ellas? ¿Qué color son? ¿Qué tamaño? Pues mire, las víboras son unos reptiles, Don Cheto, que viven... No se crea. Eso es, Yesenia. No, mire, es que siempre están como en estanque, y es una casa alrededor, vieja la casa, y siempre andan a reptiles grandes, como tipo pitón, y están... Yo trato de matarlas, y finalmente anoche traté de agarrar una de la cabeza y la alcancé a doblar, pero salió otra y no la alcancé a matar. Sí, mira, Andrés, definitivamente todos los que nos escuchan, siempre que soñamos víboras, siempre van a ser chismes y problemas. En este caso estás tratando de enfrentarlas. Cuando miramos nuestras manos, cómo nosotros sostenemos esas víboras, significa que es parte también de nuestro destino vivir esos chismes y problemas y situaciones. Si ya es un sueño recurrente, Andrés, te recomiendo que siempre escribas cada que las sueñas, y eso te va a predisponer para las cosas que vienen. Y de alguna manera, fíjense, Don Cheto, nosotros mismos somos brujos innatos. Nosotros mismos tenemos clarividencia a través de nuestros sueños. Así que todos aquellos en casita que sueñan las víboras, ya saben, tienen que predisponer y pónganse agotados, porque de alguna manera, de esta manera, podemos evitar problemas más grandes, aunque ya sabemos que nos vienen chismes y problemas. Yesenia, tengo una pregunta de mi amiga Fátima. Uh-huh. Digo mi amiga porque todos somos amigos en Instagram. Claro. Seamos familia, seamos familia en Instagram. Yo tengo muchos amigos en Instagram. Déjeme dinero. Mira, Fátima tiene un sueño que está muy triste, pero por como ella dice que se siente. Se lo voy a decir. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. Quisiera que le preguntara a Yesenia mi sueño. Yo sueño muy seguido desde hace mucho tiempo que soy una niña. O sea, yo de niña, y que me escondo con miedo, y siempre que sueño eso, al despertar, estoy deprimida. No. Fíjese que es bien interesante, Don Cheto. Mira, Fátima, de alguna manera es un sueño recurrente y habla mucho de ti. Una de las cosas que me encanta trabajar, Don Cheto, es la regresión. Me encanta la hipnosis, pero me encanta más la regresión. Fátima, yo te recomiendo, sinceramente, que si conoces a alguien o preguntas por alguien que te pueda hacer alguna regresión. ¿Por qué? ¿Por qué, Don Cheto? Porque ya es un sueño recurrente. Algo ha pasado en tu vida, Fátima, que en realidad no lo recuerdas, y por eso tus sueños vienen y te hablan de eso, y obviamente te levantas triste, no sabes ni por qué. Es tan interesante, Don Cheto. Algo así rapidito, hace mucho tiempo, en una de las regresiones que hice, la muchacha se había casado y no sabía por qué ya no quería estar íntimamente con el esposo. Entonces eso les traía sueños y le traía problemas. Cuando hacemos la regresión se da cuenta que había sido abusada sexualmente. Ella ni tan siquiera lo recordaba porque se había bloqueado. Fátima, eso es algo serio, es algo que afecta a tu vida. Sinceramente te recomiendo que te hagas una regresión y vas a ver cómo esos sueños empiezan a desaparecer junto con la tristeza, la depresión y la ansiedad. Oh, wow. Está interesante eso de la regresión, ¿es verdad, señor? La regresión. Sí, yo quisiera que le hicieran aquí una regresión, pero a antes poco. Aquí todo yo. Tú, Val, tienes razón, Chino. Te pido disculpa. No, no, ya pa' qué. Ya saques, hombre. Siempre lo mismo. Ay, sí, hay disculpas. Con eso quiero arreglar todo el problema. Dice por acá, don Cheto, ¿cómo está? Este. Dice, saludos a toda la gente de Acaponeta, Nayarit, viejón. ¡Oh! Saludos. ¿Qué significa que yo soñé que estaba acostado en una cama y de repente se hundió la tierra y salió mucha agua y se tragó mi carro y otros carros más? Después hallaron todos los carros, pero el mío no. Pues que le tienes mucho amor a tu carro, yo creo que... que se hunde todo alrededor tuyo. Sí, inclusive estaba en el carro. Es bien interesante, don Cheto, cuando nosotros nos soñamos en el carro, nos soñamos manejando, soñamos ese camino de alguna manera, significa nuestra vida, parte de nuestro destino. Y aguas, corazón, si soñaste que te hundías dentro del carro, significa que de alguna manera no estás sabiendo cómo llevar la vida y las situaciones que tienes. Entonces, tu sueño te está avisando que necesitas reaccionar, o sea, you need to wake up y empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. En pocas palabras, no dejes que nada ni nadie guíe tu vida. Toma tus propias decisiones. Tome sus decisiones, sí. Ya es tiempo. Okay. Vamos con Jorge de Tulare, California. Chulada de Tulare, California. Este, que soñó cucarachas en su ropa. ¿Cómo estamos? Sí. Vale, Jorge. Buenos días, don Cheto. A ver, ¿cómo eran las cucarachotas? No, pues normales, unas cucarachas normales, pero de repente empezaron a salir de mi ropa. Y dije yo, y entre más me sacudía así, más salían. Pero luego dije yo, me voy a ir a un panteón y ahí las voy a dejar. Y de ahí no van a regresar, decía yo. Y sí, fui al panteón y me sacudí y salieron. Salieron muchas cucarachas y dije yo, pues de aquí ya no van a regresar y de ahí no más. Ok, dos cucarachas, panteones, este, miedo a que regresen. Yesenia. Algo muy importante, la clave de tu sueño, Jorge. ¿Qué ropa traía? Traía una camisa manga larga. Como si fuera a ir a trabajar, algo así. ¿Estaba sucia o estaba limpia tu ropa? Pues, como que iba a trabajar, estaba limpia. No estaba sucia, estaba como yo ya iba vestido a trabajar. Sí, mira, cuando nosotros soñamos cucarachas es muy interesante. Hay ciertos sueños que nos llevan a otros niveles. Por ejemplo, las cucarachas, los flojos, los gusanos, inclusive, siempre significa atracción de alguna manera, pobreza o enfermedad. Pero en este caso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú te las acudes, tú vas al cementerio. Entonces significa que de alguna manera hay gente empezándote a trabajar, pero tu espíritu es tan fuerte que de alguna manera, cuando te caes, cuando las cosas no te van bien, te empiezas a levantar, así como lo mismo que te estás sacudiendo estas cucarachas. Entonces definitivamente te están trabajando, por eso es que te sueñas en el cementerio. Cuando yo hablo trabajando, me refiero a trabajo espiritual, ¿no? Hay veces te ponen velaciones a través de la santería, trabajo de curanderismo, hinduismo, vudú, lo que sea, pero lo que sí te está avisando tu espíritu es que está teniendo tanta fortaleza que se está tratando de proteger. Pero aguas, a veces es bueno, si no quieres estar por ahí, ponerte una con o poner una Santa Marta dominadora, que es buenísima, siempre hablo sobre ella. ¿Para qué? Para empezar a sacar ese tipo de energías negativas, pero deberías de ir a chequearte con alguien que haga trabajo espiritual. Ay, yo también creo que me hicieron un trabajo, ¿vale? ¿O de qué, señor? Pues algo así como, no sé, ¿vale? Últimamente y ando como, siento como unas desesperaciones, así como que me dan, como que quiero arrancar loco al Panda Express y atascarme. Porque está a dieta, señor, está haciendo pues, ejercicios, normal. Fabi, ¿vale? Siento así como empiezo hasta bufar y hasta me dice, Carmela, estás bufando, yo no me la hago. Saboreando, dime. Quiero arrancar loco al Panda Express. Ni modo. Algo me hicieron el Panda Express, me hicieron brujería. Jesús. Ay, no. Que dijeron este aquí el cliente number one. Y no han quebrado por mí. Oiga, Yesenia, Andrew, muchas gracias por estar con nosotros. Díganos ahora sí sus redes sociales de bien a bien. Gracias a todos ustedes, siempre es un placer compartir, me alegran y me hacen mi día. Mis redes sociales en Facebook, en YouTube o en Instagram, Yesenia Andrew, ¿verdad? Así me pueden encontrar. Y como digo, no trabajamos por ahí. La astrología, numerología y muchísimas cosas más. Pero esas son mis redes sociales. Gracias, Don Cheto. Gracias a todos. Y ya saben, como siempre digo, namaste, que significa mi alma. Saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Y Don Cheto, para despedirme, como siempre digo, no es que esté viejo, Don Cheto, pero me encanta. Nosotros decimos que es un espíritu viejo cuando usted sabe mucho. Y la verdad me sorprendió, Don Cheto. Estuvo muy esotérico. No, pues, a mí yo no sé mucho, pero ¿sabe qué? Sí, sí, sí, acepto. Me gusta mucho aprender. Lo malo que ya me gusta aprender ya de viejo, ¿verdad? Ya para qué me sirve el aprendizaje. Pero me gusta mucho escuchar a la gente que sabe de algo, porque algo les he de aprender, ¿verdad? Por ejemplo, a Saí, pues ahí le aprendo. No. Por ejemplo, al chino, ahí, no menos. Pero a Giselle, ahí a la. Tampoco. Ay. Bueno, el chiste es de que a gente y a veces sí le hago caso. En Don Cheto al aire. Oigan, pues hicieron una encuesta y salió a relucir cuántas veces pensamos en sexo al día. Pues el hombre todo el día, yo creo, ¿vale? Bueno, les tengo ahí las cifras. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuántas veces pensamos en sexo al día? Oh, pues yo creo que el hombre, pues de 10 pensamientos, 7, 8. A ver, me interesa mucho eso. Ahorita regresamos. Les cuento al regresar. Giselle Bravo, que realmente trae puras cosas sexuales. ¡Oh! Los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan, Don Cheto al aire. Pues, ¿cuántas veces pensamos en sexo? Y hablamos de ello. Y también hablamos de ello. Aquí en cabina no mucho, porque yo soy el que tengo aquí deteniéndose a todos de que sean tan así. Nos jala la rienda, la verdad, sí. Usted. Aquí vamos con todo eso, señor. Pero había así mucho, antes de ir con los detalles que nos tiene la bella Giselle Bravo, que últimamente no sé si ha notado, o nomás yo no noto, pero habla mucho de sexo. Muy sexosa. Yo no he estado sexosa, yo no sé de qué habla. ¿Qué tiene? ¿Alguien tiene que aquí hacer? Quiero dar un pack, señor. El sexo vende. ¿El sexo vende? Entonces, si a la gente le interesa el sexo, ¿de qué vamos a hablar? De sexo. ¿De sexo? ¿Y qué sexo? Entonces, decían antes que la mente del hombre piensa 70% de sexo, 20% en deportes y 8% no sé en qué más y 1% en cosas que tiene que hacer. Giselle, ¿qué dicen los expertos? Bueno, Don Cheto, hicieron una encuesta y el objetivo era descubrir cómo se sienten los estadounidenses con su sexualidad, en la cual se le preguntó pues a miles de adultos si se sentían pues cómodos con hablar del sexo, ¿no? Y decían que al menos, Don Cheto, los adultos estadounidenses dicen que hablan o piensan sobre el sexo al menos 8 veces al día. Eso ha pasado. Ya no estoy de acuerdo. Pero déjeme decirle cómo fue dividido este porcentaje y por qué. Dice que una buena parte de los encuestados, o sea, el 65%, dijeron sentirse cómodos, por ejemplo, compartir su vida sexual con otra persona en su día a diario, o sea, en el trabajo, lo que sea. Un porcentaje de 29% confesaron que le resulta también muy cómodo intercambiar historias eróticas, sobre todo con su pareja, en la casa. Y 3 de cada 5 confesaron también que discute con regularidad sobre sus vidas sexuales con sus mejores amigos o con compañeros de trabajo. 3 de cada 5. Chino, diel. ¿Quién sabe qué? Es que quién sabe, 8. No, son muy pocas, hija. Son muy pocas, ¿no? El hombre, el average estadounidense. Todo el tiempo. Si yo voy al baño, yo no, porque yo soy un hombre de respeto. Un hombre De respeto. De respeto, sí, no redespeto. Yo redespeto. Yo respeto mucho a las mujeres. Soy un hombre que ya a mi edad ya no busco yo el placer. Ya no se excuse, señor. Sí, me excuso. No busco yo el placer, pero fui joven. Y en mi juventud, yo caminaba por la calle y yo miraba una muchacha y decía, mira nomás, y volteaba todavía cuando me pasaba de largo, claro. Y miraba, a quien miraba, decía uno, esa todavía aguanta. Es lo que yo iba a decir. Sí, yo, cada morra que vemos, le tratamos de encontrar algo de, mira. Sí, no te lando, perdonando. No te lando, exacto. A ver, adelante. Ahí. Lo que pasa es que, Don Cheto, hay que recordar que los estudios y las encuestas generalmente son proyecciones y no necesariamente realidades. Si nos vamos, por ejemplo, a cómo miden las audiencias en la televisión, pues lo que más tendría audiencia sería los canales o los programas culturales, porque todo mundo dice que ve cultura e historia, y realmente lo que más tiene rating son las películas de sexo, de balazos, de acción. Claro. La gente dice cosas diferentes de lo que realmente piensa o desea. Tiene que regresar el héroe sin capa, señor. Ay, ¿cuál era sin capa? Es lo que levantaba los ratings en este show. Con alguien más que no sea tú, sí, vale. Ah, Ay, pues, ¿por qué? ¡Tú no has dado el ancho, chino! ¡Ah, no has dado el ancho! Sí, sí, sí, lo he dado. No, no, no. Lo dejas ahí. Al aire, ¿no? Digo. Ah. Señor, el héroe sin capa siempre ha sido uno de los... No, el héroe sin capa siempre ha sido tu pretexto para dar tus redes sociales. Claro que no. El hombre siempre va a pensar en ser... Ahora, la mujer, ¿cómo andamos ahí? Pues eso fue incluido mujeres y hombres, señor. Por eso le dije que era una encuesta de que se le hizo a 2,000 estadounidenses adultos. Ahora vamos a nuestro segmento. ¿Cuántas veces Giselle Bravo? ¿Cuál segmento? Ese no es segmento. Al día. ¿Verdad que ese no es segmento? Bueno, pues sí piensa mucho el hombre, y vale. Mucho, muy. Chait. Ahí no cuenta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Señor, usted me puede preguntar lo que usted quiera. En ese mundo de caramelo y en el ¿cuál? Aire con algodón, de los dulces que caen del cielo, las tres piñatas son. El mundo chocolatoso. ¿Se refiere usted a la comunidad LGBT? Con leche. ¿Eso qué es? Tenemos la impresión de que ustedes ahí en el mundo sexual, ¿verdad? También son más como, ¿verdad? Mire, no, señor, digo nada, señor. No podríamos generalizar, y yo no puedo hablar, por ejemplo, por las lesbianas, no puedo hablar por los transexuales, no puedo hablar por géneros que yo no tengo tanto conocimiento. En el sentido de los gays, don Cheto, los gays somos hombres, no más que nos acostamos con hombres, pero al final del día, todo el día pensamos en sexo. Ay, bebé. No sé qué le hallan. Es jueves de misterio y les tengo una historia. Ay, al regresar. No. ¡Ay, ay, agua y más abajo hay atolillo, señores! ¡Ay! Amigos de Metroplex, un abrazo grandote y con mucho cariño a la gente de Bakersfield, que ayer vi en la tienda a dos amigos de Bakersfield, me saludaron. Ay, en la Old Navy, en la Old Navy. ¿Andaba en la Old Navy ayer o qué? Sí, le mandé una sobrina unos pants. Oiga. Y ahí andábamos en la Old Navy y me dice, ¿usted es don Cheto? Le dije a la señora, ¿quién pregunta? Porque luego no sé yo, ¿quién está preguntando? Ah, que vivimos en Bakersfield. Y dije, ah, ¿tú no les debo nada? No, entonces sí soy. Les dije yo, porque pues no sabía, ¿no? Sí, también ayer fui a hacer ejercicio y un compa me dijo, pues el chino va. Y muy buena onda, el vato es soldador. No me acuerdo su nombre, saludotes. ¡Oh, pues que te suelde el hocico! Don Cheto, saludos a la gente de Las Vegas, Modesto, Nashville, Oklahoma, Omaha. Omaha. Omaha. ¿Ha ido usted para allá, para Omaha? A Nebraska no he ido a Omaha. No. No he ido a Omaha, he ido a Texas, te lo conozco de pe a pa. Te conozco Oklahoma, te conozco Oregón, te conozco Utah, Wyoming, te conozco Miami. ¿Miami? Sí, Miami. ¿Qué no es Miami? Miami, con Miami, Florida, te conozco West Palm Beach. Florida. Oiga, en México nos pasó aquí la lista Santiago. Nos escuchamos en Cuernavaca, Don Cheto, Manzanillo, Colima, Tecomán, Colima, Guanajuato. ¡Corra la voz! Jalisco. Señores, estamos internacionalizándonos, ya parecemos Don Francisco. No, ya dígame Don Francisco a mí. ¡Sábado Gigante! ¡Sábado Gigante! Es el programa que te ofrece lo mejor. ¡Sábado Gigante Internacional! Que ya nos escuchamos en Guadalajara, Jalisco, a través de la Bestia Grupera. En Guanajuato, también a través de la Bestia Grupera. En Cuernavaca, Morelos, a través de la Buenísima. En Manzanillo, Colima, a través de la Bestia Grupera. Y en la Max de Tecomán, Colima. Y le tengo noticias. Y los que nos faltan todavía, dijérale, Lora, prende el radio. A partir del 12 de agosto, ajá, se suman 12 mercados más en México. 12 ciudades más. Yes. En 12 mercados. A partir del 12 de agosto. ¡Sábado Gigante Internacional! Bueno. A mí deme la lista porque ustedes la van a perder. Ya sí. Muchísimo con tanto. No, pues no, esto no significa nada, bombo. ¿No? Bueno, saludos a la gente de que nos oye en todos lados por acá. Bueno, ahora sí, ¿con qué vamos? Porque nos Jueves de misterio. Porque señor, una cosa es que nos oigamos en muchos lados y otra cosa es que tengamos buen material para la gente. Bueno, ahí sí. Bueno, los días jueves, para la gente que nos acaba de sintonizar, regularmente tocamos algunas leyendas. Preséntese para la gente que no lo conoce. Para la gente que no me conoce, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. A usted que nos escucha. Mi nombre es Lionel Messi y hoy... A ver, espéreme. Cristiano Ronaldo. No, Eden Hazard. No. No. Paul Pogba. No. No. El cadáver Valdés. No. No me doy. Mi nombre es Don Cheto y usted puede recordarme en películas como Don Cheto Gone Wild Doggy Style. Ay. Don Cheto. ¿Cómo que Gone Wild? ¿Cómo que? Don ¡Ay! Don Guayo, el doggy está ahí. ¿No? Don Cheto contra los cholos. Don Cheto y el elote de la muerte. Me doy. Pues no sé cómo presentarme. ¿Cómo me presento? Nada más Don Cheto al aire, hombre. Soy Don Cheto. Tengo muchos años en la radio, aunque no se note. Tengo muchos años en la mañana. No he aprendido nada. Pero salgo en el videojuego Grand Theft Auto. Uno de mis grandes éxitos es el tatuado. Y estoy enamorada. Y ahí se acabó. Tengo 5 discos, los mismos con las mismas canciones. Nomás compré uno y ya es el mismo. He salido, ¡correcto! He salido en 2 películas, cada una 10 segundos. Y soy juez de un programa de tele, pero no me tiene ahí para hacerlo rir. La verdad, la verdad. Las puras verdades. Señores, ya. Está llorando, no, señor. Lo puedo ver en Compadres al lado de Omar Chaparro, lo puede ver en The Clapper al lado de Amanda Siegfried. 5 segundos. Tengo un video que sí subirá que se llama El Ganga Style. Copia de otro. La copiotota. Tengo unas caricaturas bien piratonas, pero le gustan los chiquillos. Está en un juego su voz. Ya. He cantado con Calle 13, con The Game, con Lila Downs, con los Tigres del Norte. La mandititita. Y así he pegado. Becky G. Oiga. Becky G. Y hable de su gran equipo. Y tengo un gran equipo que son las Chivas Reales de Guadalajara. Confío en ellos. Ay, qué. Y pues aquí estoy con estos costales de papas. Que no sirven para nada. Sirven más unos costales de papas. Aquí unas arpillas de papas. Les decía que los jueves tenemos un segmento donde hablamos de cosas misteriosas, ya sea de leyendas, de temas que tengan que ver con el misterio. Hoy les voy a contar una historia real de una chica, para que tengan ustedes mucho cuidado. ¿Por una qué, chica viejo? Que al salir andaba muy gustosa porque sus padres le habían comprado un coche, un carro. Uh-huh. Y al salir de una fiesta, una camioneta misteriosa la siguió. Hay un desenlace de esta historia. Hay cada loco en las calles que uno no tiene idea. ¿Quién es la persona que va al lado tuyo? No se pierdan la historia. En este, ¡ay! Este misterio. Ay, no hago. Chica Ferrari. Ay, ¿qué pasa? Oh, pues chale, papá. Estoy haciendo voces. Regreso pues con la historia. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Mi amor, no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Encomiéndese al santo de su devoción y ponga mucha atención, porque el jueves de misterio ya llegó. Me voy a poner en sintonía yo con el, la plebada. Ya me está dando miedo, viejo. También televisiones, porque me desesperan. Señores, hoy quisiera que pusieran atención a la siguiente historia por muchos motivos. Me da miedo. Porque primero, nada, tú no tienes miedo, tú eres un monotis, ahí tú das miedo. A ti, ¿tú qué que te da miedo? A ti tú das miedo con ese tamaño y esa prietez. ¿Y por qué no decirlo? Esa carota de sema de tinguindín. Tú das miedo, hijo, yo te miro a ti en la calle y digo, no, Messi. Me va a bajar vara, dice. Va a agarrar, cállate. Bueno, les voy a contar una historia porque no sabe uno, ustedes muchachas, y nos quisemos papás. No sabemos lo que nos podemos encontrar en la calle. Yo les voy a contar la historia real. Real. Real. De una chica. Una muchacha joven, guapa, que estuvo... Ay, no puedo decir. ¿Qué, don Cheto? Voy a decir el... La historia empieza de esta manera. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Festejaba su cumpleaños y sus padres le regalan un carrito, un cochecito, para que ella se vaya moviendo de la escuela a su casa. Y la muchacha andaba como todos los jóvenes que les dan su primer coche y su primer carro, bien gustosa ella. No, me pues andaba ya del tingo al tango. Todo quería ella, quería esto, para todo se ofrecía para ir manejando y se ponía sus lentes y le ponía al estéreo del carro. Y era muy feliz. Un carrito muy, muy normal, pues, un carrito muy normal. La historia comienza en una fiesta, la primer fiesta donde ella iba a ir en su propio coche, en su propio vehículo. Llega la muchacha a la fiesta, las amigas la reciben, empiezan ahí a disfrutar de la fiesta y de esa juventud, que la juventud es tan bella, tan bonita. Y por ahí como a las 11:30 de la noche ella decide regresar a casa. Más o menos ella vivía como a 20 minutos del lugar donde había sido la fiesta. Y tenía pues obviamente que manejar, pero como ella ya traía carro se podía dar el lujo de no pedir ride y irse a su casa. La muchacha sale de la casa de la fiesta, se sube a su cochecito, lo enciende. Y de repente, nota que detrás de ella, en las calles solas, en las calles que estaban solas, en este pequeño pueblo californiano donde la muchacha vivía, había una camioneta detrás de ella. Una camioneta vieja, viejona. Cuando ella siente que viene atrás una camioneta, pues ella no pasa nada, es un vehículo más en la calle. Entonces empieza a ver que la camioneta le empieza a aventar las luces altas. Una vez. Dos veces. La muchacha ve el brillo de las luces altas y se empieza a decir, ay, este hombre, esta persona que viene atrás, ¿qué? Empieza a checar si trae algo, por qué razón el hombre le estaba aventando las luces altas, y el hombre le seguía aventando las luces, apagando y encendiendo las altas, el hombre que venía en la camioneta, que ella lograba ver una figura masculina por el retrovisor, la camioneta que venía detrás. Empieza a aventar las luces altas, una y otra vez, tac, tac, tac, tac, y ella se empieza a asustar, una mujer joven, 18 años, jovencita, guapa, se empieza a asustar y empieza a decir, ¿qué loco será este? ¿Quiere que me pare? ¿Y si me paro, qué pasa? Se ha escuchado tantas cosas acerca de los caminos y las mujeres solas que yo no me voy a parar, así que lo que voy a hacer es voy a seguir manejando tranquila, dijo ella. Y empezó a manejar tranquila, pero no tanto, un poco más de velocidad le metió al pequeño, al carrito que traía. El hombre empezaba, empezaba a dar unos acelerones a la camioneta, pues ahora sí que casi, casi pegándole. Se le acercaba y le daba unos acelerones mientras le aventaba las altas. Y fue donde la muchacha se empezó a asustar. Miró su reloj, eran las 11 de la noche con 45 minutos, y ella dijo, este está loco. Y empezó a pisarle el carrito. Empezó a agarrar velocidad. Y la camioneta detrás de ella empezó a meterle también la pata. Entonces, no siempre le aventaba las luces altas el hombre. Ella manejaba y de repente le aventaba las luces altas a la camioneta de atrás y ella se empezó a asustar mucho. Asustar. Empezaba a contar el tiempo. 11:47. 11:50. Cuando ya se vio que ya después de varias cuadras, de varios caminos, el hombre de la camioneta detrás la seguía todavía, agarró el celular y le habló a su papá. Papá, creo que hay un hombre que me está siguiendo en una camioneta. No me digas eso, hija. Ve a la policía. No, porque la policía está para el otro lado. Yo no puedo dar vuelta, papá. Que mantén la calma, ¿dónde estás? Ya estoy cerca de la casa. Entonces vente a la casa, pero maneja más rápido, pero no tan rápido, dice el papá. Sí, papá, manténme aquí, manténme en el teléfono, no me vayas a colgar, ¿quieres que vaya yo? No, no vengan, yo ya casi llego, pero nomás te quiero avisar. Voy a colgarte un minuto porque voy a llamar a la policía, le dijo el papá. Tú vente a la casa derecho y voy a llamar a la policía. Sí, papá, por favor. La mujer, la muchacha, sigue manejando. Y eventualmente, en cuanto ella más le acelera, el de la camioneta atrás le sigue acelerando más. Y de repente le avienta las altas una, dos veces. Le sigue aventando las altas. La muchacha se empieza a llenar de pánico, se empieza a llenar de miedo y empieza a manejar más recio. Su papá le vuelve a hablar, le dice, hija, la policía viene en camino, llega a la casa, por favor. Estoy aquí, papá, ya estoy casi llegando a la casa. Sigue manejando, la muchacha le sigue pisando un poco más a su posibilidad, porque también tenía miedo, era primeriza en eso de andar conduciendo un carro. Llega, ya casi va llegando. Empieza a entrar ya a la zona residencial y llega al primer alto y el hombre detrás de la camioneta se le empieza a aventar encima y aventando en las luces y la muchacha se empieza a asustar y le sigue dando, no hacia el alto, le sigue de largo, señores. Llega a su casa, por fin ve su casa, ve la entrada de su casa, el hombre atrás en la camioneta le sigue aventando las luces altas, llega a su casa, se mete al trailer, también emocionada la chica Ferrari, también emocionada ahorita, llega a su casa, se mete al driveway, se mete a la entrada de su casa, la muchacha se quita el cinturón, abre la puerta. La camioneta que la seguía se estaciona detrás de ella y el hombre de la camioneta también se quita el cinturón, se baja con una pistola en la mano. Ande. La muchacha voltea de reojo, ve que el hombre se baja, le ve una pistola en la mano. La muchacha empieza a gritar como loca, ¡papá! El papá ya estaba esperándola, el papá sale y de repente se encienden las luces de la casa y se encienden las luces de una patrulla que ya estaba al lado de la casa con las luces apagadas, esperando al supuesto al hombre que perseguía a la mujer. Se encienden las luces de la patrulla, se bajan dos oficiales con las armas afuera y le apuntan al de la camioneta y le dicen, manos arriba o disparamos. El hombre de la camioneta levanta las manos con la pistola en la mano y dice, no, no disparen, soy inocente. ¿Por qué seguías a la muchacha al suelo? El hombre se pone al suelo, se hinca, tira el arma, se pone boca abajo, pone las manos detrás y le dice a los policías, ¡soy inocente! ¿Por qué seguías a la muchacha? Porque en su asiento trasero hay un hombre con un cuchillo que la quería matar. Los policías, al escuchar al hombre, uno de ellos se para, revisa el asiento trasero y acostado en el asiento de atrás había otro hombre con un cuchillo. cuando el hombre del cuchillo se levantaba para querer apuñalar a la chica, el de la camioneta lo vio y le aventaba las luces altas. Todo el camino, el hombre de la camioneta le venía salvando la vida. Gracias a mi amigo el chino, me hizo un regalo tan bonito, y quiero yo agradecer. ¿Qué le dio, chino? La verdad que me da gusto, vale, quiero hasta llorar. ¿Por qué va a llorar, señor? Quiero agradecerle a mi amigo el chino, señores, me hizo un regalo tan hermoso. Y hasta quiero hasta llorar, chino, la mera verdad. ¿Hasta qué? No, ¿por qué, hombre? Sí, porque estuvo muy bonito tu regalo, tu detalle. Me regaló un juguete de John Wick, que es como un juguete a escala. ¿Un juguete escala y está de colección. Bien bonito, de colección. Un John Wick. Quiero, gracias, chino. Ay, no me lo merezco. No, hombre, se merece eso y más. Ay, me dijo que me... Pero... Tú sí me das, no como estos. ¿Verdad? Ay, señor. ¿Pero dónde damos? Pero le voy a contar la historia. Yo había comprado el mío y le había dicho a Don Cheto, hey, salió John Wick. Y me decía mi Wick, no me gusta. O sea, como que no para mi colección. Yo dije, y ya le compré uno y ya salió. Ah, ¿para qué preguntas, menso? Pues porque quería saber qué sentía. Y ahorita que lo veo emocionado, ya vi que se le gustó. No, emocionado, me gustó. That's cute. Qué bonito verlo. Es usted como un niño grande. It's pero really cute. Es que no, señor. Yo no tuve infancia, hija. Entonces, a lo mejor era algo hay de eso. Pero yo no tuve una infancia así de que moni de juguetes. Por eso no, se me hace súper cute verlo así. No, y aparte de esa edad, a mí ya me parece como... Pero es que no es un juguete para jugar, es una colección. No, para colección. Este, y voy a quitar el retrato de que me casé con Carmela y voy a poner el mono. ¿Para qué? Que uno no tiene que andar recordando momentos feos. Bueno, para la gente que le gusta, está bonito. John Wick salió en... Se llama la marca Hot Toys. Hot Toys, está muy perrón, chino. Muchas gracias, ¿eh? No hay problema. Señor, chulada. Esto sirve para que regrese el héroe sin capa. Lo que tú quieras, chino. ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Ay, a ver! Lo que tú quieras hacer, hijo. So he's bribing you. Kind of. That sucks. No puedo creer que se venda por tan poquito. Pues, discúlpeme. Pues, sí, yo soy bien fácil, pero pues, ustedes no me entienden. Hay mucha gente que nos escucha en Michoacán. Me mandaron mensaje que son parte de Chino Nation. Chino, manda saludos de veras a Morelia. Los escuchamos en vivo. Puro Chino Connection. ¿Puedo hacer una transmisión en vivo para que vean mi mono? Claro. Sí, o que me voy a meter en Instagram ahorita live. Todos Instagram de la Piedad, live. Michoacán. Y para que voy a hacer una Instagram live para que vean mi mono que me regaló el chino. Y arroba Don Cheto al aire en Instagram. A que dejen meterme ya en este momento. Voy a ponerle live. Go live. Live. Live. Go live. Ok. Cuando tenga 30 vistas, empiezo a mandar saludos. Mientras tanto, señor, le quiero hablar de se hizo viral. Y es que una mujer... Lo que tú quieras, chino. Señor, le voy a contar de un video sobre una mujer se quedaba dormida, ponía su alarma y resulta que se levantaba tarde. Y decía, no es posible, pero yo puse mi alarma, el teléfono está mal. Incluso llevó el teléfono a la compañía para que precisamente se lo checaran porque ella ponía la alarma y no se levantaba, no la oía. Pues puso una cámara o se quedó. Qué bonito, ¿no? Ese es otro mono, tiene nomás. Ah, ese mono está mejor. Ese mono hasta yo lo quiero. Ya tengo 1,200, 1,300. Sí. Sígame como el chino al aire, aprovechando en todas las redes. Ándale, sí, dilo ahí. Tuyo. Bueno, el chiste es de que le empezaron a grabar. Ponía el teléfono, sonaba la alarma. Y el que apagaba la alarma del teléfono era su gato, señores. El gato escuchaba la alarma, corría y apagaba con las garritas, apretaba el teléfono y apagaba la alarma. Está bien chistoso porque tú dirías, no es posible. No sé si quiere que le ponga el video para que vea cómo no, se oye. Lo que tú quieras, chinito. Aquí va. ¡Señor! Vamos, ¡no se ha vendido! Sí, para que escuchen. A ver si le alcanza. ¿Pero cómo van a escuchar la gente cuando el gato le está apretando? Yo también le voy a regalar mi mono para que... Tengo 2,000 vistas, ¿eh? Miren cómo se lee. Le voy a traer mis Barbies. A ver si también me deja hacer lo que quiera. Ahí se oye la alarma de cómo está sonando. Y el gato sube. ¡Hijo! Y lo apaga, señores. Apagó la alarma. Muy buena historia, ¿eh? Pero la del teléfono. Señor, ¿qué escuchó usted en el audio? Nada más la alarma. No se escucha cuando el gato va y sube. Bueno, ahorita sígame como el chino al aire. Voy a subir el video en el ve, chino al eso aire. No se puede, señora. Habíamos quedado que no. Síganlo. Sígan al chino al aire y vean mi live. Estoy en vivo en Instagram para que vean las pistolitas del mono. ¿Cómo vendido? Se hace para atrás, irá. Ay, don Cheto, no puedo creer que. Ojalá que así me regalaran todo. Este por un mono se está haciendo un cochinero aquí en el programa. Bebé, tú regálale tu mono para que ya nos deje hacer. No, no, mi mono no. También tenemos el video de una morra que trabaja en Acapulco. Ella es la encargada de ayuntamiento y sacó su pack, señor. Ay, ya vas a empezar. Gracias, chino. Lo que tú quieras. Bien, bien, señor. Ahora, ya que llegaste y ya que hiciste eso, pues ahora sí ya quiero decirte que gracias por el mono, pero ya no va a volver tu segmento, ¿eh? Gracias. Nomás bueno, fue por un ahora día. Sí, estoy en vivo en Instagram. Ahí está el chino, síganlo en sus redes sociales. El chino al aire en todas las redes sociales, señor. Ahí está la Giselle. ¿Nomás eso? Sí. Los amo, Giselle Bravo Oficial en las redes sociales. Ahí está el Chapis. Ahí estás ahí. Sí soy Said en Instagram, ay, de Facebook, Said. Mono que sí soy Said. Young Wee. Qué bonito está, mire sus trajecitos. Todo está bien chido, mira, ahí está grandote como yo. Pero lo va a poner en una repisa, ¿verdad? No lo va a dejar ahí en su cajota. No, quiero aprovechar para venderlo, denme 200 por él, tal, güey. Ay, no puede ser. Don Cheto. Oiga, familia. ¿Qué les iba yo a decir? Que. ¡Ay, fuela! ¡Tumbó su mono, viejo! No, no le había. John Wick. Está, a todos nos estaba regañando. Está capacitado para caer y levantarse, John Wick. Compa Pepe Garza, quiero platicar con usted, compa Pepe. Y dije, el día de ayer subió una. ¡Ay, ya! Es John Wick está capacitado. Subió usted un video que ya ha llegado a las 300,000 reproducciones, donde había una crítica, compa Pepe, a la temática que se está usando en la chavalada moderna en cuanto a la temática de las canciones, compa Pepe. Sí, bueno, un saludón a toda la gente que está escuchando aquí su show, Don Cheto, sí, a todo el equipo, y fue de alguna manera así un poco catártica, digamos, sacando así la emoción en ese momento, no fue muy pensada, pero ya lo traía yo como madurando ese rollo de que llegan muchas canciones y que todo el mundo me tiene envidia y que los amigos traicioneros y que, o sea, todo el mundo es humilde, ya todo el mundo, como decía el chino, todo el mundo es de rancho, es humilde, le tienen envidia, ya tiene un chorro de lana, ya la neta, y que antes nadie se la rimaba y ahora sí. Hay canciones buenas alrededor de eso, y hoy lo platiqué en un en vivo. Tenemos la de En el Camino, la del Mentado, por ejemplo. A mí me gusta incluso de las nuevas, esta de Todos Hablan Nada Saben. O sea, no estoy en contra de todo lo que a mí me gusta incluso poner y entrevistar en Pepe's Office y tocar aquí en la radio. Pero ya se pasaron muchos morros que todavía ni siquiera la han cuajado, todavía no tienen ni medio éxito cuando ya andan diciendo que todo el mundo les tiene envidia. Entonces yo dije, ya, por favor, stop. Ay, les tiene envidia. Mucho ya me tiene envidia. A ver, compa, la primera canción que tocas. Y... Claro, entonces, ya así como que. Y mucha gente dijo, sí, pues que la onda, por ejemplo, de la marihuana. Yo ya lo había platicado también, o sea, aguas con estar nada más diciendo aquí estoy, relajadito, con un toquecito. Todo lo que acaba de venir. Ajá, y todo eso, así como que digo, está bien que menciones la mota, pero así como de pasada, ¿no? O sea, José Alfredo mencionaba mucho el alcohol, pero alrededor de la historia. Alrededor del alcohol había toda una temática y una cosa poética de. Así es. Pero ya una canción que hable ya de la marihuana exclusivamente, pues es cansada. Ese chole. Así es, sí, o sea, tiene que tener mucha magia para que funcione. Entonces a mí me encanta todo eso, pero pues ya. ¿Y cómo le fue en la criticadera con pues, Pepe? De todo, mucho artista dijo, ay, qué bueno que dijiste eso, no menciono los nombres, pero ahí están escritos, ¿verdad? Un montón de gente talentosa que dijo, ay, yo también quería decir esa onda, qué bueno que se tenía que decir y se dijo. Y hubo por ahí algunos que lo agarraron así como, personal. Escrito de esas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi compa Jaciel de HC. Pero pues no era para él, ellos, pues bueno, de alguna manera pues han estado un poco repetitivos también en eso, ¿no? Hay que ser realistas. Uh-huh. Y pues nada, ¿no? O sea, en general, muy buena onda. Algunos otros me dijeron, pues ya retire ese viejo ruco, ¿ah? Pero pues no se trata de eso, simplemente una opinión personal. Claro. No más que, pues como le dice uno, pues se agranda, se amplifica. Pero ahí está, no, mi compa Pepe, estaba viendo yo que tiene ya 218,000 views y 4,000 comentarios. 4,000 comentarios. Bueno, pues ahí les quise hacer ese comentario al respecto. Igual después puedo comentar alguna otra onda. En este caso, pues así fue, así lo sentí. Parece que había mucha gente que pensaba lo mismo, ¿verdad? Pero alguien lo tenía que decir y se dijo. Yeah. Pero eso yo creo que, mira, todo es, hay que verlo con por el lado amable y no porque esté de acuerdo con Coba Pepe Garza o no. Pero es que luego sí agarran un viajecito allí los artistas y todo, y si alguien, si nadie se los dice, pues no van a agarrar la onda. Si yo lo vería como, ok, hay muchas cosas de qué platicar, está bien que te subas a un barquito que va allí de lo que está pegando, pero a lo mejor puede ser un trampolín para que hables de otras cosas diferentes. Sí, entonces, seamos más creativos. Hay que estar en lo que está de moda, pero ponerle nuestro sello personal, ser un poco más creativos. Y pues que yo digo, ¿y qué feo está el mundo si todos son puros falsos amigos y que y nadie puede andar con nadie porque todos nos, porque nadie es amigo y todo pura gente falsa? O sea, no está tan echado a perder, o sea, relájense, la neta. Un poquito de todo. Puras falsas amistades. Oye, aprendieron el aire acondicionado, estaba esperando que se acabara el show. Opa, Pepe, ya aprendieron el aire acondicionado. Es que llegó usted y dijeron, está el jefe. Préndalo. ¿Cómo sería el corrido de Don Cheto? El correo. No, pues yo una vez que hicieron correo salió cumbia. Sí. La cumbia del gordito. Se llamaba la cumbia del gordito, ¿eh? Compa Pepe, pues qué bueno que vine aquí a aclarar este desbarajusti que ayer opiniones divididas, pero de eso se trata las redes sociales. Claro, que quien opine y no sé, digo, a lo mejor algunos que ya traen preparada una canción de esas y van a venir a visitarme, van a decir, no, mejor te la van a pensar. No voy, a lo mejor no la canto. O le llevo otra cosa. Sí, pues no sé, pero ahí yo quise dar mi punto de vista con todo el cariño del mundo, va, sí. Para la gente. Y así fue. ¿Qué anda pegando ahorita, compa Pepi? Ahorita, pues, muy bien va Karim León. Va avanzando mucho. Trae una nueva rola por ahí que pronto va a salir, que se llama El Malo, que está buenísima. Y esa que, pues, se llama Me la Aventé. Yo creo que está eso chido. Es la gente que está jalando. ¿Qué más? Pues de lo novedoso, ¿no? Pero ya sabemos que la MS, pues, es un asunto. ¿Van a estar en el Staples, compa Pepi? El Center. ¿Quieren hacer hasta dos Staples ahí en el Valentine? No, pues yo creo que sí. Deberían. Me daría el loguío. ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. Ya me ha dado loguío usted, ya como que se compuso. Me compuse de loguío porque, ¿verdad? Sí me compuse mucho de loguío con papel. Qué bueno, me da mucho gusto porque antes sí le daba mucho. Me da mucho loguío, ¿se acuerda? Sí, que sé. Que en realidad lo que era cuando estaba con usted me da loguío porque quería como que dijera, por si tu viejito tenga 100. Nunca pasó. No pasaba. Me da loguío ya. Se le espantó loguío. Con papel. Qué gusto tenerlo aquí en cabina, a veces más seguido con papel, y luego no tenemos material, entonces aquí ahí como gracias. Ya usted, ¿cómo se dice? Ocupó un segmento que no teníamos. Bien. Un segmento aquí, nomás en así. Saludos. Gracias por escucharnos. Ahí va a decir, síganme en mis redes sociales, gay, fui. Cada quien, ¿verdad? Ya nos vamos, compa Pepe. Entonces, Pepe Garza en Instagram. Nomás tiene Instagram, ¿verdad? @ Pepe Garza. Tengo Instagram. Twitter. Twitter, ya no me alcanzó la edad para entenderle el Snapchat. No tengo. Bueno, ni TikTok, ni esas ondas tampoco. Ni Facebook ya. Facebook, no, nada. Facebook nunca he tenido. Y los que tengan Facebook, bueno, tengo nomás pues como para cubrir ahí el espacio y para la gente que le gusta, ¿verdad? Pero chéquense una nueva, hay un documental que se llama The Big Hack. The Big Hack. ¡Oh, sí! Está muy... Lo recomendó el chino, cosa sí, rara. The Great Hack. Está muy bueno, es como que se la piensa uno para andar, compartiendo cosas. Oh, yeah, sí. Híjole, no, pues ya bien. Ya saben hackeado. Todo de uno. Tus redes sociales, tú, chino. El Chino al Aire, ya lo saben, todas las redes sociales, sea parte de la Nación Chino. El Chino al Aire en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, todas las redes sociales, El Chino al Aire. Ay, sigan al chino, señores, El Chino al Aire en todas las redes sociales, gran amigo, gran colega, gran compañero. Ay, a ver. Ay, nada más porque le regaló un mono, señor. A ver si te meto presión a ti, hijo. yo diario le ofrezco mi mono y nunca quiere. Nunca lo quiere tomar. Está más jugado que nada. Giselle Bravo, sé brevi. Pues aunque usted no quiera el cheto, también le voy a dar un mono, nomás que va a ser sorpresa. Ah, no, pues está bien. Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat, y nos vamos esta tarde a las 4:30 Centro, en el Mameluco. En el Mameluco. Los quiero mucho, gracias a la chica Ferrari. Don Cheto, Puro Palante se estrena hoy con Ángel del Villar y Rubí. Me invitaron y voy a hablar acerca de la crítica de todos los premios que ha habido. Vamos a hablar un poco de los premios de la radio y también de qué pasaría si él fuera o no a la boda de Chiquis. Oh, sí. Hoy contó Ángel del Villar eso. Daño, grabé uno. Don Cheto, usted ya fue también ahí. Ya grabé uno, ahí. Vale. Ya, ojalá le di tin. Nomás lo dejen como de 5 minutos. Dije, puro disparate, hijos de la ciudad. Ya me ando arrepintiendo, hombre. Es que no te acostumbra a que me... ¿Lo entreviste, mijo? Hombre, ¿se pone nervioso cuando lo entrevista? No, pero creo que me pongo muy aburrido. ¿Quién sabe? No, a mí me fue como en feria con ese. ¿Sí? Pero bueno, pues sí. Después les digo. Otro día nos cuenta. Mañana la misma. Mañana venga la misma hora que... Ya ni la podemos poner en el segmento de Pepe Garza. Sí, por favor. Pepe Garza se despide. Ay, nos vemos mañana. Los quiero bien, muchote. Gracias al Chapis, que hoy tuvo su debut y despedida. En el deporte. Gracias, Chapis. Muy malito. Estás jugando, hijo. Mañana te los vas a aventar. Así que practica, practica. Vas a soñar que los dices mal. Perdón. Ay, nos vemos mañana. Los quiero. Verdad buena que sí los quiero.